Episodio 34 del Mulet Club. Entramos al mes de mayo, mes de aniversario ya. Luego de más o menos un mes un poco flojo, ¿no? Y bueno, este mes de mayo cumplimos ya un año de haber empezado todo el proyecto y de haber pasado por muchas etapas y haber pasado por muchos eventos también y muchas entrevistas y mucho contenido y muchas amanecidas y bueno, en fin. Pero como ya se acerca más o menos la fecha en la que salió el primer programa, este primer año está prácticamente llegando a su fin. ¿Y qué mejor manera de acabar, de cerrar, de exterminar, de aniquilar una etapa con el invitado que tenemos para hoy? Así que de frente, sin mucho rodeo, Strong Style, nos vamos a conversar con nuestro invitado luego de nuestro riff genérico, que bueno, en realidad me gustaría mucho que fuera de contracorriente, pero no hay presupuesto. Ya, esos, ¿cómo se llaman cuando tienen, cuando son muñequitos así, con cabeza de tienen un nombre, ¿no? ¿Cuál? Esos Papercraft. Claro, es Papercraft. Pero sí son famosos. Sí. Había visto unos de la AA. Ah, ¿sí los viste? Claro, los he visto en fotos. Y he visto un par también. ¿Cómo es? Claro. También es el de Apple, que está por allá. Con... Aguanta, ¿y eso lo has customizado? El ahí. Ah, eso lo mandé a hacer como un pata que es para sin dinero. ¿Ya? Ya, le pasé... Como... ¿Está viendo? ¿Puede hacer uno personalizado? Me dijo, sí, a ver, pásame la foto. Ya sé eso lo que es el luchador. ¿No? Ah, ya. Ya lo hizo un mes o algo. Oye, qué paja. Hay Papercraft por montones. Hay Bruce Lee. También tengo de Chuck Norris. Ah, claro, Chuck Norris. Ah, la Yu Yu Hakusho. ¡Qué paja! Sí. Me faltan algunos. De hecho, esa versión de CM Punk es como que tu look favorito de punk, ¿no? Porque vi un par de fotos antiguas en las que ponía los brazos cruzados, sí. ¿No? Como también, quería encontrarme la versión, la actual, que tiene el cabello corto en los tatuajes. Ya. Pero en ese tiempo estaba caro. Ahorita no sé dónde lo consigo. Ahorita es el Mercado Libre, nosotros estaba... poco más caído. Claro. Además que ya como ya no está activo, es como que... ¡Oh, qué curono, weón! Sí. Ah, The Guns. Claro. De Papercraft he encontrado... He estado buscando internet varias cosas ahí. Y no he pensado que encontrar, aparte de Batman, de Mario, todavía los más conocidos. Uh-huh. Y encontrar The Guns. Eso no esperaba. No, claro, o sea, es como que... Es conocido, pero a la vez como que no tanto, ¿no? Y oye, este AT-AT, ¿qué paja? Ah, eso lo hice en una clase en Costa del Instituto. ¿Ya? Eso lo hice en una clase. Porque habían dos modelos para hacer. ¿Ya? Un avión y uno de Star Wars. Y vi... De alguna difícil de Star Wars. Oye, pero está bien detallado, ¿eh? Sí. Sí, eso lo que no sé fue en lo terminante de la hora de... De descanso, y sí, emoción la nota del curso. ¿Y esos también te tomaron igual de tiempo o menos? Ah, eso... Sí me tomó tiempo. Porque lo creo que la chamba lo bajé y todo. Uh-huh. Y lo terminé antes de fin de año, lo terminé. Ya. Yeah. Y sí, se quedó paja, pero eran como 17 hojas. Ah, claro. Sí. Pero el que más me tomó tiempo fue el de acá, este de... Ah, ese sí lo he visto también en fotos. El de arriba sí era como 37, 38 hojas. Más por los detalles del cabello. Uh-huh. Y por la cara. Y sabes, lo bacán de ese estilo de anima de 3D tipo cel shading, sí. Es que cuando lo quieres hacer papercraft, te ayuda, ¿no? Porque es justamente bien... Sí. Poligonal, ¿no? En cambio, cuando es redondo es un poco más... Sí, y lo más chistoso, cuando bajé los moldes, las hojas, también había instrucciones. las instrucciones tú tenías que aceptarlo como acertijo, porque no te decía tal y eso, sino está la figura, ya todo armado, solo te mostraba la figura armada. No sabes qué parte iba, qué parte todo, pucha. Tenía que acertar al champazo. Claro, no, no. Eso sí lo sé porque hice uno del visor de Cíclope. ¿Ya? Lo gracioso es que no redimensioné la medida. ¿Qué sale? Ah. No, quizá. ¿Qué, ¿sabes qué? Me hace acordar al Juggernaut de X-Men. ¿No? Ah, por la forma del casco. Sí. Sí. ¡Hala! Oh, ¡qué bacán! Hay stickers, hay pósters. Hay un poco de todo. Está la banda, ¿no? Ah, contra corriente, sí. Uh-huh. La parte está con la corriente, y está también motos, que Pantera, Slayer. Justo en el camino estábamos conversando sobre esto de los temas musicales. Y, sí. Y da para mucho que hablar, en realidad. Sí, es un tema bien largo, porque a veces escuchas un tema de alguien y ya es como que ya se ha identificado de ese personaje o de tal persona. Es más, ese tema se puede decir que es uno de los más característicos que hay, porque el riff es inconfundible, ¿no? Y arranca de golpe y ya como que se te queda muy grabado. Sí, porque recuerdo una vez que un amigo así me comentó hace tiempo, dijo, justo estaba escuchando Aniquilar y justo me pensé que eras tú. Sí. O si no, cuando estaba así hablando con Raúl así por el Face ahí a veces, me dice, oh, ¿has sonado tu tema de entrada? ¿Dónde? Ahí recuerdo que está jugando Perú, no sé qué tuve en SMD, sonó Aniquilar. Y puse, oh, está sonando el tema de entrada. Cuando tú asocias un tema, entra y lo encuentras en otro ambiente fuera de la lucha, es, ¿no? Como que ya no lo escuchas diferente. Sí. No lo escuchas igual, mejor dicho. Más o menos. Por ejemplo, no sé qué otro tema, no sé quién. No me acuerdo bien, pero sí, una vez creo que se escuchó un tema de entrada y ¿dónde está? Claro. Ya me acordé. Pues creo hace tiempo que Kaiser usaba una de Rata Blanca. Ya. Creo que está ahí saliendo, compró unas cosas y todo. Y voy a esa canción. ¿Dónde está Kaiser? Lo pide mientras hace un codazo todo. Me ha pasado, por ejemplo, con el tema que usaba Black Label. Ah, ya. No, entonces como que escuchabas una recopilación así de los 80 y digo, ¿qué? ¿Dónde, no? La de Scorpions. Ajá, exacto. Se te queda ahí. Se te queda. Y ahorita estamos viendo. O si no, la otro, el tema anterior de entrada de Apocalipsis que usaba de una de Guns N' Roses. Ya. De Welcome to the Jungle. Te recuerdo ahí cuando estabas a. Esa sí estaba con mi pata así caminando todo eso. Y también creo que también sabía de lucha, también iba a eventos todo. Yeah. Y eso suena la canción, ¿dónde está? Ya vale. Pues ya fuimos. Justo sonó esa canción. No, es que sí, o sea, bueno, yo por ejemplo no he estado en esa época en la que sonaba Welcome to the Jungle, entonces me parece tranca imaginarme a Apo, ¿no? Pero ¿por cuánto tiempo más o menos lo habré usado? ¿Un año, 2 años? No recuerdo bien. Pero a partir de 2015 creo que empezó ya cambió la canción. O el año pasado, no recuerdo bien. Ah, entonces hace bastante tiempo, pues, ¿no? Sí. Porque a mí me parece muy característica la actual. Aunque bueno, solamente la he visto con ese tema, ¿no? La canción que usa también es buena. Sí. Sí, es muy paja. Oye, es un montón de cosas que y la máscara. Ah. No, está el trofeo de tu. Ah, la máscara. De tu némesis, ¿no? Y rota todavía. ¿Sí? ¿Cómo debe ser? Es un trofeo de guerra. Se puede decir que sí. Es como que. Que ya. Su turno acabó, lo de ese mío. ¿Te has puesto a pensar que en algún momento. Mismo cómic, ¿no? Por algunas causas así ya como que sucede algo ya tremendamente terrible, algo así, y que temporalmente tú tengas que ser un Doc Veneno. No lo creo. Es fumado, ¿no? Pero como él tiene su identidad y yo la mía, no creo que se daría. Es posible que no. Un cambio de personalidad sí, pero asemejarme a él no tampoco. No, me refiero a que vistas tú la máscara. No. ¿Nunca? ¿Nunca pensaste en enmascarado tampoco? Recuerdo una vez que cuando... que una vez sí salí como enmascarado, pero haciendo otro personaje. Ah, ya. Eso es... Eso caleta. Borra, eso no pasó nada. No pasó nada. Ya, entonces, ahora sí voy a sacar mi micro, ¿no? Así todo muy de golpe. Está de moda, ¿no? Llegar así, frente a grabar así... Ah, eso que no te doy cuenta de eso. Cálculo. De lo que sea. ¡Oh! Ya, aguanta. Primero, el carrito está de puta madre. ¿Eso lo has armado tú? Sí. El arcade de Street Fighter. ¡Uy, qué chévere! Creo que aquí hay dos cosas acá. Es el arcade. Y con los sacos sale eso. Manja. ¿Y te deja poner? Sí, me tocó dos. Me tocó varias. Varias muestras y ya solo puse eso como. La más representativa. Me vacila mucho ese estilo de que se ve algo así como que algo pequeño. Porque yo tenía un juguete que era como un mando de Super Nintendo. Y se abría. Y tenía un Ryu, tenía Blanca y tenía... No, creo que ellos dos nada más. Pero siempre me ha vacilado que sea como que un mundito a través de una pantalla. Ah, sí. También he buscado, pero también tener otros, aparte de Street Fighter, como los esto del stage de Contra. Ajá. También de Mario y todo otro, esas cosas. Claro. Sí. Ala, y hay un montón de Dragon Ball. Tengo el 5. Justo el ring de... Eso vino con un... ¿Eso lo hiciste o vino con un...? No, eran como 4 hojas y aparte del mural. ¿Ya? ¡Ah, qué chévere! Solo que como no hay espacio lo puse acá, porque no se cae. Ya se me cayó. Ya, tú debes saber eso. ¿Cómo se llama? Salió una colección de cards de Dragon Ball. Ah, ese tiempo. Eso sí. Fue en los 90 y algo. Probablemente. Si la cosa que tenía, pues se me perdía el hacer. Claro, yo llegué a coleccionar los 100. Y luego, no sé, empezaron a hacer 99, 98. Y ese es lo malo de coleccionar cosas chivolo. Sí, porque primero salió la saga de Vegeta, después la de Freezer, después la de Freezer, Broly Jr., después la de Broly Jr., los androides. Y después salió Cell, pero quedó en la primera transformación. Y venía con su cajita para guardar. Sí, eso. Y tienes Power Rangers también, qué paja. Sí. La versión de los antiguos. Esos que cambiaban de... Sí, por ejemplo. A ver. Claro. Y luego... Sí. También tienes a Zack, yo tenía a Zack también. Cuidado. Sí. Ya está. Más me gusta así cuando veo, por ejemplo, donde estamos caminando ahí, siempre venden cositas así, muñecos de colección. Solo que como no está, como es feriado, claro, ya no había mucho. Y ya, a veces me chequeo ahí. Y ya, oye, ese sí tengo que, un toque, agarrarlo. Qué paja. Ah, ese tipo de... ¿Y estos cómo los, o sea, la plataforma por qué es? Eso es de un juego de mesa, de roles. También hay de Marvel, pero también me interesaría jugarlo. Pero no sé cómo es el tipo de juego, cuáles son sus reglas y todo. Claro, tiene como... Por colección. Claro, es como un HUD que tienen ahí abajo. Pues además me junto a personajes DC, de Batman, todo. Me vacilan mucho estos... Las miniaturas. Tenía de Star Wars... Tengo la cabeza el Jar Jar Binks. ¿Sí? Que se abre y es toda la ciudad de Naboo, creo. Ese personaje más abuchado. Sí. Pero tampoco creo de peor que Roman Reigns. Tenía su push, Jar Jar. Ah. Bueno, también tengo a... Ah, a Yancha. Pero lo más chistoso es que este Yancha me tocó con el con la parte de pecho destrozada. Ajá. Sí. Aunque estaba buscando por internet... La versión de Yancha cuando está muerto. Y está más cara. La versión cuando está tirado con los matas de Sabaiman. Estaba buscando por internet esta más cara, esa figura. Claro, es que es como una escena, sí. Pues, ¿no? Y es un Ultra 7, ¿no? Es un Ultra, bueno. No me acuerdo cuál. Son varios. Sí, esta es otra versión, pero no me acuerdo. Ese, el que sigue atrás es este. Ah, qué paja. Ese es Tiga. Sí. Claro. Bueno, no sé qué edad tenga quien está escuchando esto, pero no he visto mucho el Ultraman muy clásico, pero sí he disfrutado totalmente Ultraman Tiga todos los domingos a las 6 de la mañana, más o menos, Canal 4, ¿sí o no? Sí, daba bien temprano. Bien temprano. De acuerdo, después de esto seguí otra serie más. Creo que... No, había una antes, que era Kamui, el ninja desertor. Sí, después seguía esta. Y después había una... Otro anime más aparte. Creo que se llama... Las aventuras de Fly. Y Senki. ¡Claro! Sí. Claro, que su maestro era un tipo con traje rojo y con pelo medio blanco, así como de un juez. Sí. Sí, sí, sí. Te recuerdo que eso nunca lo pasaron en el final, todo no lo pasaron completo. Claro, claro, claro. Y después Senki sí me la vi completa. Senki era el que mascaba el ojo. Sí. Sí. Ese Senki era un personaje chévere, pero al mismo tiempo me parecía raro porque como que mascaba un ojo, una semilla así en forma de ojo, me palteaba. No sabía si era Face o Heal. Exacto. Exacto. Era un Twinner. Era un... Sí, más o menos. Oye, qué chévere, ¿eh? Nos hemos dado cuenta... A veces también cuando veo personajes también lo mezclo con lucha libre, si es Heel o Face, sí. O Twinner o lo que sea. A ver, estos son mis trajes de lucha, pero con el que empecé fue con este, en la época de Sniper. ¿Ya? Con un short, bermuda, todo, pero... Ahorita le metí parches y todo, porque en un futuro creo que lo usaré o algo así. Ah, o sea, ¿no lo usabas con parches? No, pero ¿ya? sí le había cortado eso, todo, para que sea... ¿La pintura tampoco lo usabas? No. Yeah. Eso lo usaba como parte de así como salir a hacer promos. Lo cual, ajá, que una vez salí con esto, el 2015. Ya. Yeah. Y el traje que vas a ver, te vas a botar de risa. Ah, ese ya, es el legendario, ¿no? Sí. Pues recuerdo una vez que había hecho bocetos y todo. Yeah. Justo como está Ícaro, que vas a ir, le presenté estos bocetos para ver cuál iba a ser. Ya, como Ícaro, creo que aprobó este y vamos otro, pero otro color. Yeah. Pero la forma era esto. Yeah. La cosa que lo mandé a hacer y salió esto. Y fue, ya con eso fue un bullying maldito. ¿Pero tú lo habías pensado más oscuro, otro tipo de tela? Más o menos. Más o menos, tipo, es un poco más pegado y es lo más abierto. No, claro, pero un color de repente un poco más... Sí, pero salió bien rochoso, que mejor... Lo tuve que modificar para hacerlo no tan rochoso, que sea como un short. Ya. Y después ya tuve que cambiarlo porque ya era muy... ya muy buleo ya. Este es como que la versión que desbloqueas cuando te pasas todo el WWE. Sí, la versión de descargable cuando te bajas los skins. Ya, claro. Ya. Y luego usé este. Ya, claro, ese también es este, tiene su, ¿cómo se dice? Es reconocible, ¿no? Sí. Pero este sí no le has hecho cambios, o sea, no, tal cual este. Tal cual como eso. Ya. Después ya lo haría un poco y le cinchó. Uh-huh. Ah, sí. O sea, este antes del short usabas esto. Recuerdo que antes de interior usaba eso, pero con un polo. Ya. Sí, igual, bueno, no sé si estaba el polo por ahí, uh-huh, pero era un short. Solo que cuando ya yo usaba el entrevista después, a cada rato me lo quitaba para hacerle mates, ya empecé a usar el short, lo modifiqué, le puse esas partes blancas, lo modifiqué. Y de ahí ya pasé el acá, el que estoy usando actualmente. Uh-huh. Y acá el otro short que es esa licra que lo usé en Reyes. Claro. Pero quedó bien manchado por la pintura que salí y ya no se puede quitar. El tema del body paint es también otro universo, ¿no? Sí. Porque puedes usar desde pinturas tipo Jeff, que generalmente se iban al toque, a tipo Finn Balor, que pucha, esa vaina es como que parecen tatuajes temporales porque se demoran todavía sí, el acuerdo. Lo acuerdo que esa es para Reyes. Lo acuerdo que el Reyes 2015, el Reyes 5, había salido con ese traje nuevo, pero me había pintado la cara y un poco el cuerpo. Y se salió el toque. Y el Reyes del año pasado, me invité todo el cuerpo entero. Pero así me demoró un siglo para sacarme la pintura. Para probar toda mi cara, mi cuerpo, la espalda, todo. Pucho, ¿cómo me iba a quitarme toda la pintura? Claro. Te recuerdo que terminé manchando 3-4 polos. Pucho. Pero, o sea, muy a pesar del sudor y todo, o sea, no, igualito. Sí, lo recuerdo que el link se estaba manchado. No podían sacarlo con... No podían sacarlo ni con trapeador, creo. Ah, y ese es... Uy, spoiler. Spoiler. Oh. Ya. Bueno, ya... No he visto nada. Eso es para, otro, eso para un futuro. Ya, no quiero ver el logo. Felizmente que no es con video, ¿no? La gente no va a saber. Y esos son los polos que con los que... Sí. Con eso salí cuando estaba en la plaga. Uh-huh. Esto también lo usaba, pero ya lo he modificado con este single. Ya, claro. Ese antes no estaba cortado, creo, ¿no? ¿O sí estaba cortado? No, pero ese era un polo así, uno que había encontrado. Había modificado, ¿ya? Primero, lo había enfocado porque lo había pintado atrás con el símbolo de esto. Ya, eso es lo que siempre me quedó duda. O sea, el diseño ya existía, sí. Lo de adelante. Sí. Es otra cosa. Y el kanji o el símbolo, ¿de dónde viene? Ah, es un personaje Street Fighter. Ya. Yeah. Que... Es como que en ese tiempo todavía estaban ya salía Ryu y Ken y toda esa gente. Uh-huh. En un Street Fighter creo que siempre hacían actualizaciones, limitaciones y todo. Justo salió uno de un personaje así parecido a Ryu, pero ya más oscuro, más fuerte. Sí. Uh-huh. Yo creo que cuando ya sé para ya mechártelo a Bison y todo, estás justo para enfrentarlo y aparece una sombra de la nada. Yeah. Y se lo baja. Y justo aparece ese personaje y te lo tienes que enfrentar. Tiene los mismos ataques de Ryu, pero ya más con otro más con más oscuro. Ya. Y ahí ese personaje me gustó bastante. Ah, man, sí, porque sí. Me parecía raro, ¿no? Es como que ver, sí. Siempre cuando usas de repente una simbología es por algo. Sí. Entonces... Y siempre ahí Raúl me dice, oh, ese personaje es igualito a ti. Y luego una vez hice cosplay de ese personaje. Ah, ya. Sí lo hice. Bueno, de ahí como que es lo que me cuentas, por ejemplo, cuando hiciste... Ah, este es el último, ¿no? Sí. Ese sí. Justo me sorprendió ese detalle que dijiste contra el tiempo. Ajá. No me lo esperaba, pero sí dio en el clavo. Con el tema de veneno, todo eso. Sí, bueno, en realidad se está acabando sus horas en Perú, ¿no? Sí. Ah, aquí está el polo. Ah, claro. De eso. Claro. Sobre eso, con el mismo símbolo, nada más. Lo que te decía era que, por ejemplo, cuando corregiste, ¿no? Lo que sucedió con ese gear. El traje prohibido. Ajá, exacto. Que no vamos a decir qué color es ni qué forma tiene. Sí. Bueno, que ya saben cuál es ya. Sí, sí, ¿no? Así que, para que saben cuál es el traje ya, de ahí soy bullying. hemos escarbado un poquito en la historia. Ya hemos liberado así su sarcófago a un posible bullying durante unas semanas, ¿no? Pero, ¿te ayuda pues esto del cosplay a trabajar los bocetos, a modificar si es que algo no sale bien, a parcharlo también cuando se va lastimando el gear? Sí, porque la verdad todo eso todo el traje lo he diseñado y lo he mandado a hacer. Ya. Lo del cosplay sí fue como que para ver qué tal sale. Uh-huh. Solo lo hice una vez y... Parece que se le gustó a la gente una vez. Solo una vez lo hice y ya. Debido a cosas que no sé, no son posibles por ahora, ¿no? Es una tarea, creo, imposible realizar un podcast con los números, ¿no? Por temas de que no hablan. Pero sí. Ahora que hablas lo del cosplay y toda esa vaina, ¿sabes qué hubiera sido muy chévere en Reyes 6? Que entren los números, pero con cascos, de hecho, de fibra de vidrio. Ah, como los Power Rangers. Exacto, como cuando sí. Haces sus cosplays, los de Tokusatsu y toda la vaina. Ah, o sea, habría sido sí. Algo bien impactante. Obviamente que luego se lo saquen, pues saben, no puedo echar. Pues caes en eso y ya se rompe la máscara o el casco. También. Sí. Ah, también recuerdo que usaba en la plaga, usaba la máscara antigás. Pero siempre le da una variación. ¡Hala! A ver, ¿dónde está el primero? Ya, eso es de Asura's Wrath, creo. ¿No? No, ese es el cosplay de Street Fighter Legoki. ¿Sí? Sí. A ver. ¡Hala! Son un montón. Sí. Creo que el primero es este. Esa da más cantidad, es la primera. Y aunque no creas, también lo uso para limpiar mi cuarto, la casa, todo. Y sí sirve. Después sigue... Estás en personaje, ¿no? Sí. Después sigue esta, pero ya con los stickers y todo más personalizado. Claro. Y después esta con ya otro color. Claro, ya con pintura. Sí. Y luego ya la completa. Que el hecho que sea simétrica le da un toque más alucinante, ¿no? Sí. De ahí... De ahí seguí usando esa máscara hasta que ya le valía un poco, ya empezó a salir con otras cosas. Claro, sí se nota una evolución de un killer de repente un poco más por el lado del underground, ¿no? Con accesorios más así como que quizá de... No sé cómo explicarlo, pero ya alguien, a un killer como que más con otra actitud, de repente más de no taparse, ¿no? De quizá Como cuando hay un villano, sí, que es más como que al comienzo usa muchos accesorios de repente, no sé si está bien decirlo, de guerrilla o cosas así, y ya luego algo, sí, va cambiando, sí, el look a algo más Porque recuerdo que antes de usar las máscaras antigases salía con pañoleta. Claro. Después ya empecé ya a usar pañoleta, máscara antigas y ahora último estoy usando esa máscara que es... Pero esa de la parte de la boca. Uh-huh. Esa ya la estoy usando un poco más. Y algo, un look más como que más mínimo, ¿no? No de tantas, sí, cosas, sino como que... Sí. Algo está variando así como que... Para no saber, no estoy usando lo mismo, para tener que variar algo más de refrescarle el personaje o algo, claro, así. ¿Te hace acordar, por ejemplo, cuando hay un villano que comienza con el pelo de repente desordenado, ¿no? Con una camisa, ¿no? Y luego, con un chaleco de repente, y luego ya lo ves como que en su ultimate form, y el pata sale con gel, peinado todo para atrás, camisa negra, fichazo, ¿no? Más o menos. Algo así sentí cuando saliste la última vez. Bueno, eso último voy a seguir usando, voy a salir con esto ahora también. Ah, maña. Ah, ya. Yo lo estaba usando como para salir todo eso. Ajá. Pero también tipo cuando sale Naito con su gordo, todo. Claro. Sí. Probablemente la entrevista que más ha costado, ¿no? Como que ha habido hit así de verdad. Tuvimos un primer encuentro accidentado en Reyes de la Lucha Libre 6, ¿no? Y luego no puedo decir que tu aprecio hacia el programa sea real todavía, pero al menos ha accedido pues a brindarnos un poco de su tiempo y de todas maneras se siente un poco extraño porque no es el clima normal con el que siempre se graban los programas. Estamos aquí con el ex campeón en parejas de LWA, parte en algún momento de la plaga, el gran némesis de esa persona que no vamos a mencionarla porque obviamente no quiero hacerte molestar. Ya, su tiempo ya está acabado. Así donde esté, yo soy el que mando acá. Exacto. Y ahora pues líder de esta era de la aniquilación, nada más y nada menos que Killer. ¿Qué tal? Bueno, yo sé que estás un poco incómodo, pero de todas maneras, ¿qué tal? Acá bien, solo que... A ver, sácame esto, a ver. ¿Tú apoyas a ese enmascarado Toro Veneno? No. Ah. Bien, continuemos. Es más, yo detesto que el señor se haya ido a México, por ejemplo, porque... Eso demuestra que no tiene palabra. Se tiene que ir a otro lugar para recién darse cuenta de dónde está parado. Sea donde estés, igual, ya tu tiempo acabó, Veneno. Estás terminado. Así es simple. Si no, tengo tu máscara ahí tirada. Eso es muy cierto, en realidad, me tropecé hace un rato, ¿no? Y era como que vi, y era la máscara de Veneno. Sí, bueno, me voy a botarla, pero la dejo ahí tirada. Como que reflejando que simplemente con Veneno haces lo que quieres. Exactamente. Bueno, entonces se podría decir que ya como que estamos en mejores términos, ¿no? Sí, normal. Así que empieza. Ya. Hay algo que recuerdo hace... Justo fue en ese evento que me dijo Seven. Dijo que ustedes dos habían empezado o habían tenido un inicio muy marcado en lo que era la lucha hardcore. Y hay un clip en el que señala pues un entrevistador que la idea de haber usado un bate con púas era justamente tuya. En realidad todas las armas eran ideas mías. Es que recuerdo hace tiempo que 2012, cuando vino la primera vez Super Crazy WWA, luchó contra Caos y Gastón Mateo de Chile. Esa fue la primera lucha extrema. Y ahí donde vi a Caos que era, sangró bastante, donde dio bastante esa lucha. Y ahí como dije, pucha, quiero tener una lucha así, extrema, no sé contra quién y todo. Y justo el 2013 fue como que ese tiempo tenía unas cosas así, personales así que me iban mal y todo. Como que esa fue mi última oportunidad. Justo estaba, Otro Veneno, Seven y yo, que era la plaga. Justo contra Caos, Kaiser y Mulek. Justo en esa lucha fue el que me cayó todas las armas a mí. Te había caído en chinches, fluorescentes, palo con púas, la silla. Yo recuerdo que el público también, esa lucha estipula que el público lleva sus propias armas. Y no sé quién llevó un San Martín. Que de Caos lo agarró y ¡pum! Me lanzó como 3-4 veces. De ahí, de todas las armas, me preguntaron de la final. ¿Cuál te olvidó más? De todas las armas, prefiero que me tiren otra cosa. Menos ese San Martín que me han lanzado. También otras armas también llevaron una llanta, una radio vieja, hasta un water han llevado. ¿En serio? Sí. Pues no lo llevaron usar, creo. Pero sí. Creo que son un zapato, usaron una bota. Es decir, todas las armas me cayó a mí. Como que era mi bautizo, creo. Ya. Ah, pues esa lucha se marcó un antes y un después. Como que un renacer. Sí. Justo un renacer lleno de armas, pues, ¿no? Como que ya estipulé como quién soy yo en realidad. Y como siempre decía, antes de esa lucha decía, yo sé que ir al extremo, tal, eso. Ajá. Pero no se mostraba. Hasta esa lucha se mostró y ya se identificó quién era Killer, quién era yo. Me recuerdo que hace tiempo yo estuve en los inicios de la WWA, seguía entrenando, todo. Ya sabes, yo también a veces fallaba, pero sí, seguía entrenando, todo eso. Pero también, a veces tenía otras cosas, otros temas aparte, todo, que me desconcertaba, pero igual seguía, quería seguir intentándolo. Después ahí ya me dio mi turno para ser luchador, ya estar en el ring, compartiendo con los demás. Bueno, ahí como que mi nivel un poco estaba bien bajo. Que seguía ganando experiencia y todo. Y de ahí subiendo, de ahí después de esa lucha como que ya, como que, como dijiste tú, fue un renacer. Y ahí empezó todo. Y aparte que te motiva, ¿no? Porque a veces como que estás ahí avanzando y de repente no ves un cambio, ¿no? Entonces se da eso y es como que un sacudón, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sí, porque ese me sentía estancado en esa época. Porque hay, como te digo, unas cosas personales que no me dejaban concentrarme bien, pero después ya seguí más directo, seguí concentrándome, seguí entrenando y todo, para poder mejorar mi nivel y todo. Y ya, bueno, a ver, me animo a decir que la mayoría de eventos de LWA en un 80% han sido domingos, ¿no? Sí, hubo también eventos que llegó... Salía sábados o viernes. Ah, pero recuerdo que el primer evento de LWA, que fue en Magdalena, fue un miércoles. Uh-huh. Si recuerdo bien, fue un miércoles en la noche. Ya. Y ese fue como el inicio y todo. Claro. Sí. Y ahí yo mencionaba justamente lo del domingo, porque ¿cómo vas al día siguiente a estudiar, chambear o retomar toda tu vida luego de haber recibido tanto golpe? Todavía un domingo, ¿no? Ni siquiera dejarte un día como para que te restaures, pero... Sí, pucha, era matado. De acuerdo después de luchar, tenía el cuerpo molido y tenía que estudiar y todo. Y tenía que aguantarme los dolores. Y ahí a veces me quedaba como que durmiendo, a veces. Pero mantenía, aunque sea, me mantenía quieto. Me tenía firme para poder concentrarme. Claro, porque tienes que estar como que atendiendo, al mismo tiempo que estar en cierta posición ya te aburre y te duele, ¿no? Sí. Más de lo que te puede doler normal. Si te quedas jato también como que te levantas como que con los músculos diferentes, ¿no? Es sí. Todo un problema. Sí, también. Y eso que cuando vas al gimnasio también igual. Sin embargo, se llegó pues a anunciar que iba a ser una lucha similar, ¿no? En un momento, que la gente iba a traer sus armas otra vez. Y fuera de repente de ser un como que, no otra vez no, sino que lo tomaste más como que, esta es mi especialidad, pues, ¿no? Más o menos, sí. Esperar lo que tenga, porque ya pasó por eso y es lo que me identifica, es ese tipo de luchas. Justo, por así darle un poco de coyuntura, ha sucedido esta lesión pues lamentable de Shibata. Y creo que los luchadores son muy conscientes de todos los riesgos que implican. Y que probablemente puedas, por el estilo que tienes, puedas quedar con una secuela de por vida. Y es algo, es una relación un poco... Por el lado del fan es un poco contradictorio, ¿no? Porque tú disfrutas viendo el estilo que tiene alguien y dices, ah, oye, este pata es mandadazo, no le tiene miedo a nada, se lanza todo. Pero por otro lado dices, pucha, ojalá que le baje un poco la máquina, ¿no? Porque de hecho que no quieres que se lesione, ¿no? Sí, se me acuerdo. Se acuerdo que he tenido lesiones, unas menores, pero también he tenido fuertes. Por ejemplo, la más fuerte fue la del brazo izquierdo. Sí, ha sido como que una de las lesiones emblema, por así decirlo, de que siempre sale en cada cierto tiempo, ¿no? Pero esa fue la tercera vez que me lesioné, porque antes sí he tenido lesiones de este brazo. ¿Ya? Siempre se me ha dislocado fuerte, pero esa vez sí fue terrible, porque en plena lucha voy y se me en pleno se me sale el brazo. Pero igual, siempre ahora sí me mido para no querer que se me salga de nuevo el brazo, sino ya estoy. Aparte del brazo he tenido dolores en las muñecas, el tobillo, la rodilla, la nuca, el hombro, pero más fuerte fue el brazo. Pero y lo del brazo, o sea, en ese momento tú caes y ¿qué pasa por tu...? Estoy así normal y siento, pucha, ¿qué pasó? Porque está caliente y veo y... Mi brazo está al costado, todo eso. Yeah. O sea, recuerdo que ese evento se lesionó Trash, recuerdo. Claro, claro. Sí, primero que esa lucha contra Iquito se lesionó. Y luego tú lo alcanzaste en el hospital, en la posa. Yo no sabía, estaba así, primero se lo llevaron al hospital al toque y pucha. Estábamos preocupados todos porque se le notaba el hueso. Y eso, pucha, estábamos tranquilos, yo estaba tranquilo con mi lucha, todo. Ya estaba por eso, justo en la parte del tope, pucha, salto demasiado que, puta, traspaso el plato y pff, se me salió el brazo. Y justo me dieron al mismo hospital que estaba Trash. Pero, o sea, en el momento en el que tú caes, o sea, tú tampoco sentías, ¿no? No sabías, te miras y el shock de ver... Como que el brazo muy diferente a lo que normalmente debería ser, como que te quedas en blanco o de todas maneras... Sí, pucha, era una sensación bien... no puedo describir qué sensación es porque en plena lucha que estaba así dando todo metido en plena lucha concentrándote para que salga bien. Y de verdad siento que, pucha, cómo se salió. De ahí... A veces me siento mal porque cada vez que me lesiono pierdo el ritmo, no estoy avanzando y a veces me ajoné un poco porque los demás están avanzando y yo me quedo ahí viendo con mi brazo enyesado tal parte. Como que la rehabilitación te toma mucho tiempo. Sí, recuerdo que la primera vez que me lesioné el brazo me tomó un año recuperarme, un año. Después la segunda fue 6 meses, 6-7 meses por ahí. Yeah. Y esta última tercera fue 4, porque ya esa se me había salido ya antes. Pero ya como que ya sabes, ya está un poco débil. Pero esta tercera fue como que sí hice una buena rehabilitación y estaba yendo más constante y eso. Como que ya te habías acostumbrado a la rehabilitación y ya bueno, ¿no? Sí, bueno. O sea, siempre el mismo brazo y siempre en la misma, en el mismo hospital. Ah, ¿siempre en el mismo hospital? Sí, yeah. Recuerdo. Porque luego la, esa vez que, antes de esa lesión, recuerdo que en la segunda vez que mencioné, me dieron a ese hospital. Ah, ya. Yeah. Sí, pues. Pero, ya, ahorita ya ha parado, mi brazo está bien y puedo seguir haciendo mis cosas. Solo que ahora llevo una codera para no estar lesionándome a cada rato. Me la aseguro bien para poder entrenar, luchar. Puedo hacerme mejor una codera acá. Como que ya, como el protector de Triple H, por así decirlo. Más o menos. Para que no vuelva a lesionarme, sino ya... Claro, siempre precaución, pero normalmente en la vida cotidiana no sientes una secuela, algo. No tanto. A veces sí era nada, pero después es un pequeño... Sí, algo así. Después cuando hago mis cosas con normalidad, nada más. Hago mis cosas y la chamba, estoy en gimnasio, no siento nada de dolor. Entonces, ya eso más o menos, se puede decir que hace 2 años... que no tienes ni una lesión, aproximadamente. Sí, desde 2014, por ahí. Esa fue la última lesión que tuve. Aunque tuve lesiones fuertes en 2015, que después de ser leyes, tuve que parar un poco porque estaba acumulado de lesiones, de dolores. Pero no tan fuertes como la de brazo. Pero de ahí una lesión, de ahí nomás. No he tenido ninguna. Bueno, vamos a dejar de hablar de lesiones, para no ser salados luego. Sí, mejor, porque ya me di cuenta, ya puedo. Tú tienes una afición muy marcada por lo que son cómics, por lo que es ficción, por el cine, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a luchar, ¿cómo es que utilizas todas tus aficiones, todo el las cosas que has aprendido para integrarlas con el personaje en sí? La verdad no sé. Quería no ser la copia de alguien, sino marcar mi identidad propia, todo, basándome en referencias y todo. Quería mostrar qué es lo que soy, qué es lo que soy yo, dentro y fuera de Erling. Como ese personaje dentro de Erling, y cuando está, por ejemplo, a promos o cuando me estás entrevistando, mostrar quién soy yo en realidad. Baso más en lo que son los cómics, los personajes más que son los antihéroes, los villanos y todo. Me baso en ese cómo es la personalidad, el carácter, la psicología, cómo se comporta. Para tomar una referencia, no tan así marcarla, no copiarla, sino tener una referencia para yo hacerlo, para hacer mi propia identidad. Eso es lo que estoy buscando. Una adaptación libre. Más o menos, sí. Algo así. Claro, porque es por ejemplo, cuando apareciste en Reyes, mucha gente lo asoció con Finn Balor, la pintura, pero el hecho de que tenga tanto blanco, ya, me hizo pensar en las tribus cuando se pintan, que le ponen muchísimo blanco a sus pinturas, ¿no? No es tanto como que, bueno, no vas a pintar porque, bueno, en fin, ¿no? Es como que una base blanca bien característica y luego pequeños detalles, ¿no? Entonces era de repente ver como que un killer, aparte que con la gráfica, con el kanji, exacto, ¿no? Era como que un killer de repente más místico, más ancestral, ¿no? Y como que la versión evil. Claro, claro. ¿No? Más o menos. Tenías una lucha muy importante con Veneno, entonces era como que, no tanto como que voy a llamar al demonio, ¿no? Pero de repente como que no un killer normal, ¿no? Sino que algo más dejando lo muy urbano que puede hacer el tender la máscara de gas y ciertos accesorios, sino que irte como que algo más... Una versión más violenta, más no extrema, sino más violenta. Ajá. Sí, porque de esa pintura que me hice, yo mismo diseñé cómo iba a ser, no una copia de Finn Balor, no como eso es. Como Finn Balor tiene una identidad propia con sus diseños, yo voy a hacer lo mío, como que puedo hacer para marcar la diferencia, el color y todo. Uh-huh. Y ya había hecho el diseño para poder pintármelo ya como quedaría y salió como salió en Reyes. Bueno, siempre van a haber paralelismos, pues, ¿no? O sea, si te pintas, Finn Balor, si te pintas la cara, Umaga. De hecho, que siempre van a haber, por más que, como dices, puede haber pequeña referencia, pero mutada en algo más. De hecho, que el fan simplista lo va a poner como que él está y punto. Pero ya hemos visto pues todo un recorrido por lo que ha sido tus cambios de imágenes. Y hay puntos bien opuestos, ¿ah? Desde el primer traje que viste hasta el de ahora. Sí, siempre he querido variar, aunque sea variar lo que voy a vestir para luchar. Y el color, que es lo que más resalta. Porque recuerdo que en una época cuando había empezado, todo el mundo usaba creo que negro. Claro. Sí, siempre el color característico es negro. Pues ya algunos ya cambió de color, como verde, rojo, azul, celeste, cualquier color. Lo mío lo combiné como... El primer traje ya hice que color usé y bien rochoso. Sí. Después lo bajé un poco a plomo. Como nadie usa el plomo, ya. Después ya lo combiné en rojo, blanco y negro. Pero que se le salte más los dos colores que el negro no tanto. Uh-huh. Y ya. Lo que dices es muy cierto, ¿no? Porque al comienzo es prácticamente como que la etapa de adolescencia, ¿no? Y todo es color negro, ¿no? Todo es color negro. Cuando salen del cole, todos quieren vestirse de negro, ¿no? Y luego, conforme va pasando, de repente, bueno, sí te quedas ahí, pero vas como que tentando otros colores, ¿no? Ya no es tanto el ímpetu por tener prácticamente un uniforme de color negro, ¿no? Entonces... Como Kaiser le identifica el verde, Chaos le identifica el azul, que son sus colores ya, su identidad. Es lo que quería buscar, un color que identifique para poder ponerlo dentro del personaje. Sí, recuerdo que, bueno, porque vestían todos de negro, todo eso tenía que... No sé, tan igual tampoco. Ya, y... Bueno, ese traje que salía en Reyes como que era una parte roja y otra blanca para no marcar un poco la diferencia. Y más el pintado. Y parece que a algunos les gustó eso. Algunos, no sé. No, sí, a mí sí me vaciló. Fue, si te das cuenta, en La Plaga hay una especie de constante en blanco y... No, en negro y rojo, ¿no? Por Kraken... Bueno, no, perdón. En realidad se ha expandido, pues, ¿no? O sea, con Seven, el blanco, el negro y el rojo es como que algo que comparten. Luego, cuando Yasuo crece un poco... Bueno, y eso incluso con Veneno también, ¿no? O sea, hay una compartir de colores. Kraken también tiene una base negra y roja, por más que no sea de La Plaga, pero es parte de la revolución, ¿no? O fue parte de la revolución. Entonces, creo que al ponerle el color blanco en esa cantidad, no solamente en pequeños detalles como Veneno, sino como que algo más... Que Axel usaba el rojo. Axel después ya empezó a variar. Rojo y blanco. Después empezó a variar otros colores y le ha funcionado. También otro que ha cambiado... Los trajes de Li Xiu. Yo creo que él usaba... Primero es un pantalón negro, después lo varió a rojo, amarillo, a morado... Y de ahí otros colores más. Y ahorita el color prácticamente que te está diferenciando sería el color blanco. Y probablemente esto no pare hasta que entres con un terno blanco, como Naito. No sé, puede ser, no sé. ¿Quién sabe? Sí. La gorrita. Ah, no, ese es spoiler, ¿no? Uy, spoiler. Bueno, aunque ya la han visto ya, pero que está haciendo eso, pero en lucha no. Y también compartes mucho... tu pasión por el rock, como la lucha libre, porque te han visto en el Vivo por el Rock, en festival que haya, como que siempre estás ahí. Sí, verdad, recuerdo una anécdota de ese concierto de ese del rock que fue hace unos meses. Justo que estaba en el concierto, ahí veo que estoy por ahí, estaba caminando todo, y justo un fan de como me dice, tú es Kira, ¿no? Me saluda, me reconoce dentro del concierto. Y otra, dentro del pogo. También me reconoce un fanático también. Dentro del pogo, sí. No es broma. Dentro del pogo me reconoce uno. Dice, ¿qué? No me hicieron nada, pero estaba en el pogo y todo. ¿Cómo reconoce a alguien dentro del pogo? No sé. Estaba en pleno así, estaba pogueando, todo así, eso. Y es un fanático que me reconoce. Y cuando estaba en pleno pogo, él no me toca para nada. Ya. eso me hace acordar a un pata que tengo, que es muy alto, y dice que cuando estaba en el pogo, como que todos mandaban al otro, pero nadie como que directamente. Es algo así como que el tipo te blindó porque no quería meterse contigo. Ah, sí, eso lo recuerdo, pero a mí nunca me imaginaba que alguien me reconocía dentro del pogo. Y luego ya cada uno por su lado, no sí. Te preguntó nada más. No, solo fue encontrar el pogo y nomás. Pues te recuerdo cuando ese día de ese concierto arrancó arrancó contra corriente, ya. Tocando, ya ahí estaba así en ese personaje. Cuando tocó Aniquilar, pucha, ya. Recuerdo que está todo el pueblo está en el círculo, está en el centro y venga, boca y ¡pá! Salió. Lo sientes como un gauntlet, ¿no? Ya. Sí, porque cada vez que suena esa canción, pucha, ya estoy metido ahí. Sí. Eso que cuando tú escuchas la canción ya como que te metes. ¿Aniquilar es una de tus canciones favoritas? O sea, ¿la escuchas fuera de lucha así como que una canción? Sí, también ese cuando vino para el chamba también escucho la canción y que me toca esa canción. ¿Te pilas? Sí. Pero ¿nunca has sentido un desgaste como que ya no me emociona tanto? La verdad que no, porque me acuerdo una vez cuando empezamos así, ya empecé a luchar, me dijeron, tienen que buscar sus temas de entrada y eso, pero mejor así para que sea mejor que sean en español, que sea más reconocible. Bueno, que algunas mayores usan inglés todo y yo también lo creo que usé en inglés. Lo creo que una vez salí con una Slayer, que era World Assemble, después una de Korn, de Right Now, y salí después, la última fue con Contracorriente, Aniquilar, y con esa me quedé. Como que ahí sí ya, como que ya le metí más cosas ahí para identificar el personaje y da como que sí identificar la letra con claro. Lo que hace el personaje. Claro. Sí. Y lo más bajo cuando ahí estaba con unos integrantes del grupo Contracorriente, le gustó que usara su tema de entrada. Y bueno, como dije, sí, como que es un permiso entre comillas para usar la canción. Cuando dices que sería mejor, bueno, les recomendaron que sea en español, es cierto, ¿no? Porque sobre todo cuando es una banda peruana. Sí. Como que el público de repente lo conecta más o lo relaciona, lo ves más cercano, ¿no? Es más factible incluso que el luchador tenga contacto con la banda, ¿no? Es como que algo no tan distante, ¿no? Sí, algo así también. Como sé que usar canciones nacionales para identificar el luchador que es peruano, que es de acá y cuál es lo que identifica el personaje. Y además te da la opción de que en algún momento la banda pueda tocar en vivo en una entrada. A mí sí me gustaría que tipo un Reyes o algo así salga contracorriente tocando mi tema de entrada. Tipo cuando hacen los semenas Triple H, cuando ando con Motor, con ese tiempo sale Motorhead. Algo así. Recuerdo que también otro... También porque él usa un tema de entrada de Uchpa, claro. Que es paja. Muy bueno. También que otro más. Doctor Veneno usa el G3 y le queda como le dio al dedo. Sería de verdad bacán que las bandas pues estén ahí en vivo, ¿no? Le da un toque más especial, ¿no? Como que algo ya fuera de... Que no es un evento común, ¿no? Sino que algo... Para lo que ya estás botando prácticamente la casa por la ventana. Así más oportunidad como... Aparte del luchador, que también el grupo que está usando la canción. Por ejemplo, si alguien se pone a alguien de... Una canción de Niños Devoto... Ahí sí, también... No sería un plus para el luchador, sino también para el grupo también. Claro. Sí. Pueden colaborar, pues, ¿no? Es como que... Luego también te toca a ti de repente quizás salir en un videoclip, ¿no? O que usen merchandising tuya. Tú también sales usando merchandising de la banda. Entonces se hace como que un... Ah, sí, también. Ah, recuerdo que en ese concierto también me encontré con el guitarrista y el vocalista de Contracorriente. ¿Ya? Así hablando todo. Y también creo que el vocalista conoce a Víctor Pablo. Conoce. Ya, y preguntó por él, dije ya. Y también chequeé mi tatuaje que tengo acá, el del grupo Contracorriente, y se lo gustó. Y era... Sí, fue paja ese momento. Es un fanatismo mutuo, luego se desarrolla, y eso es chévere. Sobre todo porque ahí sí se puede dar una... Quizá puede darse el hecho de que hagan una canción especialmente para el luchador, ¿no? En tu caso, lograste que la letra... ¿no? Encaje, pero también por otro lado empila que la banda te diga, oye, ya hay que sentarnos y hay que hacer un tema, ¿no? Entonces como que es mucho más personalizado, más... Más o menos, así. Pero si te dieran a escoger, definitivamente te quedas con Contracorriente. Sí, Contracorriente y con la de Aniquilar. Aunque también había un tema también, que estaba así tanteando para ver si podía cambiarlo, pero... También el grupo también, esa cosa también paja todo, pero más, creo que más identifica Aniquilar. Por el inicio, todo como empieza y todo ya. Tienes que pensar mucho para cambiar un tema. Sí. Llega un momento en el que ya se ha pegado tanto que el nuevo puede ser mejor, pero la gente como que siempre es, no pasa nada, tiene que madurar el tema, tiene que agarrar vía... Sí, eso es, también tiene... un arma de doble filo, si cambias puede gustar o puede no gustar, o si te mantienes con esa misma canción que ya está marcado ya propio. Pero es más tranca cuando el riff es muy potente al inicio, porque ya se vuelve como que la patada inicial y con el que toda la gente reacciona. Entonces en Aniquilar justamente pasa eso, ¿no? Sí, eso pasa cuando suena la canción, pucha, ya estoy metido ya. Sí. Y cuando suena ya salgo y ya estoy metido en el personaje, y hacerlo con otra canción no sé si tendría ese mismo enfoque, pero sería muy diferente. Probablemente sería más factible si es que hay un cambio de actitud del personaje. Algo así. Como una nueva etapa. Sí, más o menos, pero creo que se mantiene el Aniquilar por un tiempo, pero así sea, si con qué cambio de actitud tendremos adelante, pero siento que Aniquilar como que ese tema que ya está identificado, sea personaje, sea de eso, sí. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Si es que en ese momento en el que aparecieron los Hardys hubiera sonado otro tema, probablemente la reacción hubiera sido mucho menor a la que se dio en ese momento, porque no era solamente saber que ellos estaban viniendo, sino que era volver a escuchar ese tema con tanta gente que era... Y es ya ese tema ya es identificable y todo, y es desde sus inicios. ¿Qué pasaría si entró con el tema que usaban antes de los Brokens? Ya. Ya suena tanto, pero no tan... Porque todavía ese personaje no es tan experimentado todavía en WWE. Exacto. Para que recién experimenten tiene que ser más adelante, pero con ese tema que empezaron desde sus inicios sí ya pegó el toque. Y pudieron haber hecho una intro alterna con un teclado medio tenebroso y la gente hubiera reaccionado también. Pero no tanto porque hubiera dado esta etapa de confusión de, oye, ¿quiénes son? ¿No? Tipo AJ. Pero cuando ya sale, eso es como que te mandas un viaje 10 años antes, 15 años antes. Del 90 y algo y hasta ahora. Sí. ¿Qué feeling sería que, por ejemplo, ¿no? En algún momento cambies de tema, pasa el tiempo, pasan los años y luego un día entres con Aniquilar y toda la gente... ¡Ah! Bueno, en realidad, los que van por el lado Gil. Sí, puede ser también. Sí, podría ser eso, pero ya se verá qué va a pasar más adelante. Pues por ahora sigo con Aniquilar. Eso es lo que te puedo decir. O sea, el Aniquilar se mantiene. Del mismo modo que se mantiene tu época, tú eras de la aniquilación. Sí, eso se mantiene hasta ahora. Y ya se va demostrando. De hecho, ¿sentiste que en algún momento hubo alguna amenaza a que esa era se siga consolidando? Aparte de Veneno, la verdad que no. Soy otro criminal a esa cucaracha. ¿Qué tiene que decir esa cucaracha ante sus disque fanáticos que tiene? Por ahora nada, no está acá, ¿no? O sea, se ha ido bastante lejos. Pero creo que el hecho de que haya sido parte de la plaga tiene... O sea, en concepto es en realidad como que sí encaja, ¿no? Porque han sobrevivido prácticamente a todo. Sí, recuerdo que el inicio de la plaga se dio un espíritu de lucha. Justo ahí fue el que marcó el regreso de Doctor Veneno. Y ahí estábamos Seven y yo en el ring y empezó todo. Después de ese evento salió la lucha extrema. Ya ahí empezó a crecer más la plaga, que son un poco más. Recuerdo que en ese tiempo cuando me lesioné, pucha, ¿qué iba a hacer? Porque estaba enyesado, que... qué es lo que iba a pasar, qué iba a pasar con Seven, qué iba a pasar con el grupo, qué iba a pasar con Veneno, todo, no sé. Recuerdo en el Reyes, bueno, ese Reyes ya, el Reyes Caleta, gracias a un impresentable. Ya, bueno, anyway. Insertemos acá un sonido reptiliano. No, no, ese sí es chévere, ese sí es chévere. Bueno, ya, pasemos de ese. Reti, tú sí eres chévere. No, Reti sí, los otros no. Bueno, pasemos de ese interpretable para... ¿Te acuerdas que ese rey escaleta, bueno, en el 4? Cuando después de esa lucha, Veneno que salió perdiendo, que le ganó Mulek. Recuerdo que estaba reclamando, sí, creo que estaba a cero y se ven afuera. Hasta que salí yo con el yeso y todo eso, y no pude hacer nada. Y ahí fue como que el inicio de mi era. Ahí como de comienzos, pero ahí fue como que el inicio de ya tu Veneno, ya fuiste. Ahora es mi turno. Y ya desapareció en ese tiempo hasta que volvió el año pasado. Más o menos ha sido... De 2014 hasta el 2016. Finales. Sí, finales 2006. No, pero recuerdo que regresó para el Espíritu de Lucha el año pasado, en ese Rumble. Ah, ya. Recuerdo bien. Pero no regresó solo, regresó por unos segundos con los antisociales. Pero no duró bastante. Bueno, siempre creo que hay una historia ahí con Veneno, no sé, porque siento que, como te dije, siento que en cualquier momento los dos vamos a cruzar en tal sitio. Porque recuerdo cuando empecé ya de frente a la lucha libre. Recuerdo que había un pata repartiendo volantes y todo. Y justo era Veneno. Ya se te volante y todo eso. Después en ese tiempo se iban entrenando y un poco más seguido entrenando con Veneno. Después, lo de esto de la plaga. Ah, antes de la plaga, él formó los sentidos sociales. Y como que yo estaba como que ahí entremetido así de relleno. Dentro de los sentidos sociales. Con ese estúpido traje, pero ya... Después lo varié. Como que era un antisocial caleta. Hasta que ya fue de forma oficial, pero el grupo se separó. Y después ya salió la plaga. Que ahí fue ya... Esa facción ya fue la que más se consolidó. Y después que lo sacamos, hasta que el segundo que volvió, como que ya se volvió a cruzar de nuevo nuestros caminos. Cosa digo, que siento que... Si hay movimiento, nos vamos a cruzar de nuevo. Así, esa lucha después de este evento va a salir más caso que ayer. Después de esa lucha, no sé si volvemos a cruzar, no sé. Es como que los archienemigos se cruzan de vez en cuando. Claro. Tipo Batman y Joker, que son rivales, acérrimos, se vuelven a chocar. Tipo Wolverine con Dientes de Sable, son villanos y se... No. Son archienemigos y se tienen que volver a cruzar en cualquier momento. O tiempo lucha con Sam, la loca de Stone Cold, ahorita Sammy con Owens, en cualquier momento se cruzan, que en su camino siempre se cruzan y se tienen que volver a luchar. Como por ejemplo cuando luego de muchos años, Roddy Piper se cruzó otra vez con Snuka, sí, en el medio de un Rumble, ¿no? Ajá. Algo así. No sé, pero siento que... Como que hay una realidad, pero así fuerte. Perfecto. Sí, que va a durar para siempre eso. Así uno luego sea el malo, el rudo, no sé. Igual los dos nos vamos a tener que cruzar. Así, siempre. Además que ese tipo de rivalidades creo que saca lo mejor de cada luchador. Por ejemplo, ¿no? Ahorita por causas, no sabemos por qué, Veneno está en México. Veneno está teniendo otras rivalidades allá. Obviamente tiene que preocuparse porque es un terreno diferente, ¿no? Pero yo creo que ninguno de los luchadores con los que se enfrente allá, ni el mismo los luchadores con los que te enfrentes tú en esta época que no está él, va a sacar de repente esa ira o el hecho de esas ganas de prácticamente morir en el ring si es necesario con tal de vencer a tu némesis, ¿no? Es como que... Me voy a esmerar, ¿no? Me voy a esmerar. De repente es más poderoso que Veneno, tu próximo rival. Pero no hay esa voluntad de repente de pararte así, las rodillas ya no te den, ¿no? O tratar de quiquear aunque ya el cuerpo esté pero totalmente molido. Bueno, ya conozco bien a Veneno, sé qué es lo que sabe hacer, cuáles son sus llaves, cuál es su repertorio, cuál es su debilidad, todo. Y él también sabe las mías. Pero en el ring, así él está enfrentando otros rivales, sea en México, sea en tal sitio, entonces, y yo, no sé, enfrentando otros rivales. Con el momento que haya entre los dos, va a ser un choque de frente. va a ser, no lucha de así, no va a ser una simple lucha, sino va a ser una destrucción, una, ¿cómo decir? Una aniquilación. Aparte que hay mucho juego. Sí. Él pone su máscara en juego, yo mi cabellera. Y tengo todas las de ganar, porque sé, conozco completamente bien quién es Doctor Veneno, su repertorio, su vida, quién está debajo de esa máscara. Y ese día va a ser el fin del Doctor Veneno. Y de nuevo, tu máscara va a estar en mis manos. ¿Otra más? Sí, otra más, pero va a estar tirada de nuevo el piso, como ya viste. Así que, no sé cuánto te estás preparando, Doctor Veneno, pero sabes que tienes todas las de perder. Y no solamente él, sino que toda persona que se enfrente contigo ahora se va a encontrar con un killer que prácticamente tiene deseos de hacerle mucho daño, pero de una forma maliciosa a su oponente. Entonces, las personas con las que te enfrentes ahora van a ser como que no van a tener importancia, ¿no? Solamente lo único que ves es estar haciendo la cuenta y es como que una piedra más en el camino. Claro, puede escalar. Y al que se me cruce, ya sale perdiendo. Así que al que se enfrente ante mí, sabe lo que se está metiendo. Y que afronte las consecuencias cuando estés ahí humillado, tendido en el ring. Y ahora, hablando justamente pues de esta etapa, ¿no? Y de esta era, como dije al comienzo, ha sido campeón en parejas, ¿no? Ha formado parte de Stables. Pero se podría decir que ahora es como que tu temporada o tu run así como luchador single, ¿no? Entonces, es diferente, de repente ya el estás acostumbrado a siempre tener a alguien en quien confías, ¿no? De toda la esquina, y ahora estás solo, nada más. Prácticamente solo. Bueno, siempre tengo contacto con Seven, pero él también está en su camino solo, así claro. Que entre nosotros no hay roches. Pero ya yo estoy haciendo mi propio camino y mostrando quién soy yo y demostrando que no necesito a alguien para poder hacer las cosas de mi manera. ¿Es diferente el entrenamiento cuando ya te dedicas a ser single? ¿Qué variantes has sentido pues ahora que ya prácticamente te has despegado, ¿no? Y estás por tu cuenta? Es bien diferente hacer luchador single que ser de tag. Pero es un nuevo reto y lo voy a demostrar con creces de lo que estoy hecho. Claro, definitivamente eres consciente de que es algo nuevo para ti, ¿no? Y a veces el saber los puntos que tenemos a favor, los puntos que tenemos en contra, te hacen tomar medidas más adecuadas, ¿no? Y de repente no cometer tantos errores como si estuvieras como que nublado, ¿no? Sí, más o menos así. Algo tenías de pensar. Aparte, Veneno, bueno, que ya va a perder y que le voy a ganar. Hay otros rivales con quien quiere luchar. Está Li Shu. Están los La Sangre, está un Kraken, está Seven, que en cualquier momento me lo voy a cruzar, está un Apocalipsis, que es el que quiero llegar ahí, ¿no? Y hay varios. ¿No sientes que sería de repente un remake, ¿no? De repente luchar contra Seven o contra Kraken, que igual que Veneno en algún momento fueron parte de una agrupación contigo, o sea, como que se siente como que es la misma, ¿no? El mismo espíritu, luchar contra alguien que en algún momento hiciste pues Sí, es diferente y va a ser algo nuevo si me llevo a enfrentar a ellos, si me los encuentro en el ring. Pero sí, tomo el reto y lo voy a hacer, lo voy a dar al 100%. Y también hay un tema también de los que quedan en la OLA y los que no están. Y sé que los que no están en buen nivel y por eso fueron llamados. Y ojalá, no sé si ya compartir el ring con ellos o ojalá. Pero siento que en algún momento todos nos volveremos a encontrar en un ring y dar el 100%. Y bueno, y ahora voy a hacer, es una oportunidad para demostrar qué es lo que valgo, qué es lo que voy a demostrar. Es como que toca aprovecharlo para demostrar que puedo hacer las cosas bien. Sea en el OLA, sea en tal sitio, sea afuera, sea en otro país. Quiero que vean qué es lo que estoy hecho. Ya has mencionado otro país. O sea, ¿cuál es tu ruta si es que tuvieras, te dan las facilidades para que salgas a un país? Así, de repente, la primera parada que darías, ¿cuál sería? La verdad no tengo idea, porque, a ver, Hay empresas en Ecuador, en Chile, en Bolivia, Argentina, Brasil, en México, en toda Sudamérica hay buenos sitios. En Chile ahorita es un boom, sí. Ahorita. Ahorita hay nivel bastante, hay varias empresas. Y ojalá podría ir a Chile, a medirme, a Ecuador, a México, que es la cuna de lucha libre. Hace tiempo como que unos amigos ahí más cercanos saben que una de las metas que quiero cumplir y que se puede hacer, que ahorita sí hay medios y todo, es ir a México. Sea como sea, entrenando, luchando ya, pues sí es una meta que se puede cumplir, pero quiero hacer las cosas bien para poder ir. Claro. También ganar experiencia, no solo en México, sino en Chile, en Ecuador, en Argentina, Bolivia, Brasil. Ganar esa experiencia de los que han ganado, que ha ganado Apocalipsis, lo que ha ganado Don Caos, lo que ha ganado Kaiser, lo que ha ganado Axel, lo que han ganado todos los luchadores peruanos que han ido a una experiencia afuera. Eso es lo que quiero hacer. Ya en este tiempo, estos 10 años que estoy en la lucha libre, ya como que ese momento ya ganar experiencia en otros países y medir qué es lo que soy hecho. Compartir con luchadores que de otros países que nunca he luchado. Ganar todos esos momentos y poder aprender de cada uno para crecer como luchador. Y esa excursión, por así decirlo, luego te puede dar una renovación, ¿no? Hemos visto muchas veces que luchadores hacían un viaje al otro lado, o sea, o a un lugar muy distante, no muy cercano, como de repente Chile, Ecuador, ¿no? Sino que se iban a otro lado, y luego cuando venían totalmente renovados, con una lavada de cabeza, y también, ¿por qué no?, con un gimmick más fresco, ¿no?, que te termina haciendo un boom, ¿no? Caso Naito, otra vez, mira, qué casualidad. Sí, eso también refrescaría bastante qué es lo que puedo variar dentro del personaje, el repertorio, sí. Entonces ya lo ves como que algo más, ya lo que funcionaba en Perú ya no funciona acá, ¿no? Entonces tengo que ver algo para volver más universal mi repertorio. Claro, no solamente el repertorio, el micro, la actitud. La psicología, Exacto. Todo eso, variarlo. Sí, recuerdo una vez cuando en ese tiempo cuando Kaiser se fue a Japón, él cambió bastante después de los viajes que hizo. Él renovó totalmente su repertorio y su personaje. También Caos, cuando él fue, cuando se fue a Estados Unidos a entrenar, ahí fue un cambio de chip. Como que siempre estamos con otra forma, pero después cuando vino con los entrenamientos, las técnicas de los Estados Unidos, de los norteamericanos, y ahí se ve cuál es el cambio. Y ¿cuál es como una versión más global tuya? Más o menos, sí. Pero sí, la verdad, sí, como que sí quiero hacer esa. Sí me quiero llegar a irme a tal país para poder crecer. Ojalá, si Dios quiere, hacer ese año o el año que viene. Pero sí está en mis planes ya dar ese salto. Y como dices, es algo factible, ¿no? Sí, porque antes no se podía antes. De acuerdo, cuando empecé, sí se escuchaba que había lucha libre, pero no mucho. En Chile recuerdo que sí había lucha libre. En Ecuador sí también. En México, que es la cuna, bastante sí. Recuerdo que en esa época creo que era como que no salir afuera, como que era un poco difícil. Pero ahora ya es más factible, hay contactos. Hay más escenas. Sí. Y ahora último que se están más fijando en el circuito sudamericano. Y eso es como que una oportunidad más que se debe conocer. Recuerdo que en México he visto que hay luchadores sudamericanos allá, aparte de Zumbi. He visto que hay argentinos también ahí. Y también está Taylor Wolf, que es de Chile. También otros luchadores chilenos fueron a México. Creo que ese estaba el Puma chileno. Y Alison Evans también. Alison también. También estuvo XL también, es lo que me acuerdo. Te permite pues tener contacto con otro público. Sería pues algo bien novedoso, ¿no? Ver de repente cómo afecta eso al killer que conocemos en la actualidad. Pero igual ya, ese momento llegó a ganar el torneo internacional. Eso es por el lado de las metas a corto plazo, ¿no? Con todas las estrellas con las que has interactuado en todo ese tiempo, que no han sido de acá, sino internacionales, ¿con cuál probablemente sientes tú que tienes ahí un pendiente que deberías luchar si es que no has luchado hasta ahora, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo, recuerdo que vinieron la primera de los Kings, donde estaba Cesaro y casi no, ¿no? Después que vino el genérico, los Super Crazy, Kenta, Marvin, todo. Como sabía, tener una lucha contra Crazy, porque... Bueno, ya ha venido dos veces acá, claro. Y como que sin, como que luchar contra Crazy, no sé. Sí, no sé qué tipo de lucha, pero como experimentar que es Rosa Internacional, que ha tenido una que tiene una carrera por todo el mundo, que ha estado en WWE, que ha estado en Japón, ha estado en otras indies. Además, por el hecho de que siempre Crazy le mete algo extremo, como sea, la lucha, por ahí puede entrar en una sintonía contigo de hacer como dirían, un desmadre total en el ring. Algo así, porque recuerdo de Reyes del año pasado, donde luchó contra Apocalipsis. Claro. Ahí, una lucha simple y metió la mesa. De hecho, el viaje a México también te facilita mucho las cosas en ese sentido, ¿no? Por estar netamente allá, no sabemos cuál sea su... Actualmente no sé cuál es la frecuencia de las luchas de Crazy en México, pero ya pues ya está en el mismo país, ¿no? Es como que con el esfuerzo necesario, con el timing correcto, por ahí se puede de repente formar algo, ¿no? Al menos quizás hacer un tag o no sé, pero algo, y ahí ya marcar el primer paso. Algo sí tenía en mente, pero contigo por ahora... Quiero consolidarme más, y si sea el momento de salir afuera, sea en tal país que te mencioné, si se da, se da. Pero ya tengo una meta y es la que quiero cumplir. Aunque muchos se reían y otros no la creían, pero igual sí quiero cumplir esa meta. Porque eso puede abrir varias puertas. Eso es lo bacán del luchador, ¿no? Que no se queda, que su lucha no se queda en el ring, sino que su lucha va fuera de eso, ¿no? Porque hay mucha marginación, hay mucha risa, hay mucha broma, hay mucho, ¿no? Mucho troll, por ejemplo. Sí. Entonces, es algo que no se considera, pues, de repente, no es tan respetado como la MMA, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, como que algunos no creen que esto es algo en serio o una broma, no se sabe. Pero ya últimamente poco a poco ya se están tomando un poquito más en serio que la lucha libre ya es un deporte que no se debe tomar a broma. ¿Cómo Killer se inserta en la sociedad? ¿Cómo puedes compartir el día a día con gente a la que estás pensando simplemente en golpear y en hacer daño? Pues yo mis cosas normal, si me buscan ya, ya saben lo que va a pasar, pero ahorita me mido para hacer mis cosas con normalidad. Sí, recuerdo una vez que estaba viendo para la chamba, justo estoy comiendo y un pata me dice, tú eres Killer, ¿no? Sí. O sea, yo, oh, sí, ¿qué tal? Me gusta tus luchas, todo. Dice, ¿cuándo va el próximo evento? No sé, aquí más adelante, ya, y ve la página, ya. Ah, ya, chévere, ya. Justo fue un día antes para irme a la chamba, justo para tomar el carro. ¿Ya? Sí, mucha, mala. La primera fue en el concierto, ahora un día como incontento para la chamba. Mala. No me esperaba eso. ¿Y alguna vez te pasó al revés? O sea, que tú te encontraste con un luchador y como que... Oye, tú eres tal, ¿no? No sé, porque cuando vinieron los extranjeros hace tiempo, ahí como siempre lo veíamos de videos de YouTube, de DVD, lo veíamos. En el caso de los Kings, cuando vinieron. Pucha, lo vimos en DVDs, en internet, todo, y vienen acá. Eso es bien... A la no me la creo. Sí, es como que algo irreal, ¿no? Sí. Le das la mano. Sí. Cuando vino Kenta, bueno, Hideo Itami, claro. Cuando vino acá por primera vez, ya. Será bien indescriptible. Si viene más de un día, y viene como que 3-5 días, como que el primer día que lo conociste, obviamente vas a dormir y luego al día siguiente despiertas y dices, oye, ¿no fue un sueño? ¿No? De verdad, le escribes a tu padre y le dices, oye, a las 5 hay entrenamiento con Kenta, y dices, como que puta, sí es verdad, ¿no? A ver, sí, hay entrenamiento. Ya. Yo creo que ha sido cuando vinieron entre los internacionales, hubo seminarios con los luchadores y compartir la experiencia de cada uno. Sí, es una manera también, no, es una manera que no te la crees, pero ganas experiencia entrenando con ellos, algo de ellos. Después ya vas mejorando, perfeccionando entrenamientos. La vaina es que tú permitas aprender, ¿no? Que, mejor dicho, tú les permitas a ellos darte un poco de conocimiento, porque simplemente si tú te cierras, se olvida, ¿no? Es aprender todos los estilos. Aprender sea el mexicano, el estadounidense, el japonés, cualquier estilo. ¿Y tú cuando empezaste, tenías un estilo marcado o simplemente dijiste, vamos a ver, o de repente tenías uno fijo y luego te fuiste dando cuenta en el...? La verdad que no tenía un estilo cual, uno bien marcado. Igual quería, por ejemplo, quería hacer, ya quiero hacer tal y eso, quiero hacer más aéreo, no. Después cometí que no soy aéreo, tampoco un powerhouse tampoco, pero quería marcar una diferencia, quería marcar mi propio estilo. O sea, aparte del estilo que es extremo, que ya sé de cuál es marcado, quiero hacer otras cosas más. Por ejemplo, aprender un poco más de llaveo, algo de técnica, también hacer las cosas ya más seguras y que sea que sí puedo adecuarme a los estilos de todos. ¿Y alguna vez como que te atrae la idea de en algún momento de tu carrera volverte un enmascarado? ¿De repente gozar ese anonimato otra vez? No creo, la verdad, porque ya el público sabe, bueno, sabe que Killer no usa máscara, o sea, yo no uso máscara. Ya saben cuál es mi identidad y sea bien diferente si un caso llega a ser enmascarado, pero no sé si sea eso, ese momento, si un día salgo con máscara, no sé cuál será la reacción, no sé. Quizá más que tomarlo como algo a tu favor, de repente ves la máscara como algo que te impide de repente no hacer como que una misma conexión con el público. Tal vez, porque no sé cuál será esa esencia, ese misticismo cuando alguien está luchando con máscara. Y aparte que la forma de transmitir creo que es diferente, ¿no? Sí. No es lo mismo que uno use sus expresiones faciales a que simplemente esté como que bloqueado y solamente con los ojos o con otro tipo de expresión tenga que comunicar lo que siente. Es como cambiar un todo de lo que hacías antes y ya pasar a otra cosa que tienes que mostrarte un poco más. Sería como aprender un idioma, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos, pero es muy más diferente. Claro. Sí. Bueno, yo siempre dije algo y ahora que estamos hablando, pues, hemos hablado de referencias y muchas otras cosas más. La cabellera que está próximamente en juego es una mezcla de referencias, ¿sabes? O sea, siempre como que me hizo acordar a Yamato, me hizo acordar a Tama Tonga, sobre todo en Reyes, y también a aunque ahora no parezca tanto, a Kenny Omega en algún momento. No me lo imaginaba, porque recuerdo cuando tenía cabello, cuando teníamos el cabello largo, decidí cambiar un poco el color. Primero fue a rojo, claro. Después pasó un poco a morado, y de morado blanco, y de blanco un poco rubio, y de rubio ahorita una combinación de colores que se quedó así ahorita. Como que aparte de cambiar de trajes, también quería darle otro enfoque, aparte como tengo cabello largo, para mostrar un poco cuál es la actitud, cuál es el comportamiento. ¿Y la cultura del tatuaje mezclada con la lucha? ¿Los tatuajes son relacionados? ¿Son muy aparte? Es variado. Es muy... Bueno, la mayoría son diferentes, todo. Hay algunos que sí se mezclan con la lucha libre, hay algunos que sí. Bueno, hay uno que sobre todo es literalmente, ¿no? Sí. Bueno, hay unos 3-4 que están diferentes a la lucha libre. Por ahí los demás son variados. Algunos que sí me identifican, otros no. Yo más, casi la mayoría de los trabajos que tengo solo lo diseño yo y me lo diseño y lo mando a tatuar. Ah, qué monstruo. Sí. Por ejemplo, en las sesiones obviamente de tatuajes, debe salir el momento en el que te dices, oye, yo soy luchador, ¿no? No, voy a tatuar, le doy el diseño y me lo tatúa y normal. Ya, no ha pasado eso. ¿No usas de repente las palabras para disimular el dolor de repente que estás sintiendo? No, cuando tatúan, bueno, el dolor, sí hay dolor como en el momento cuando están tatuando. Más el sombreado y el pintado. Uh-huh. Pero ahí me aguanto todo esto. Pero ahí, pues sí, es de ahí lo otro, no, solo... En mi momento dolió un poquito, pero ya. Y eso como tatuador más todavía falta completar. Claro. Pero y esto, por ejemplo, el tatuaje tiene puesto un montón de cuidados, ¿no? Que tiene que ver en el momento en el que se da, ¿no? Un tiempo para que cure, ¿no? Sí. Ahí te dice los días cuánto tiene que cicatrizar, los cuidados que tienes que darle para que esté bien, qué es lo que no debes comer. Por ejemplo, cuando tatuas, no debes comer ni pescado, ni chancho, ni ají, nada, porque si no se te puede infectar o te puede irritar. Eso es... No tenía ni idea que había... Y también echar una crema para las quemaduras y todo. Y lavártelo a cada rato. Eso era cuando te hace el tatuaje. Yo pensé que era algo mucho más sencillo, ¿eh? Pero es como que no. Toda una... No, tienes que darle bien cuidado. Es bien delicado para cuidar un tatuaje. Sí, ahí te dan ese papel, los cuidados que tienes que darle y lo que no debes comer, lo que debes hacer y todo eso. Sí, son de 12 a 15 días. Ya después que estés bien cicatrizado, ya puedes hacer todo lo que quieras. ¿12 a 15 días? Sí. Bueno, yo sí me aguanto porque yo como normal y todo eso y claro. Qué es lo que me vive. No, yo pensé que era mucho menos tiempo, ¿no? No, es siempre dicen de 12 o a 15 días. Ese es el... Sí. Ah, tampoco te puedes tomar durante el tatuaje. Eso lo también he escuchado. No, también tomo. Y esto de la lucha es, pues, casi como... Es en realidad muy pegada a toda esta doble vida que tienen los superhéroes en los cómics, ¿no? Tú puedes trabajar con alguien y no saber que cada domingo o una vez al mes lucha y termina, pues, agotado, molido, ¿no? Logra hacer gritar a todo un grupo de gente que los rodea y canta como loco por él. Entonces este juego, pues, de personalidades, ¿no? Hay algo muy bacán que suelo hacer y que me he dado cuenta más o menos que también que haces es que la lucha no se queda en el ring, no se queda en el coliseo, no se queda en el auditorio, donde sea, sino que pasa a tu vida y como que lo ves en una serie... Lo ves en una película, lo ves en el trabajo. Sí, lo creo como esta serie, por ejemplo, la que te dije en los cómics o en series. ¿Quién es el heel y quién es el face? O ya salió bien el buqueo o el mal, no sé. Ah, y es el comeback, ya. ¿Ya cuando viene el bojón? ¿Cuándo? Exacto. Sí. O si no, pues ya va a interrupción. Sí, a veces cuando veo así, a veces lo identifico, lo marco quién es esos términos de lucha. Es lo que a último se me queda, ya se me quedó ya grabado ya. Por ejemplo, a ver, en Dragon Ball, Goku es el top face. vamos a sacar nuestras ideas. Bueno, y a ver, y Yancha es el Jover. Ya. ¿Quién más? Vegeta es el Twinner, pero no sabe si es face o heel. Ya, Cell, ¿quién más? Majin Buu, Freezer, ya son los heels. Los Saiyaman son los Spirits de Quad, ¿no? Más o menos, porque a veces identifico ahí el tal personaje, quién es el rudo, quién es el técnico, quién es el... qué término de lucha es, eso lo marco. Y ya... A veces pasa eso. Claro, no es solamente es chantear ante cualquier cosa, sino que ya lo ves todo como un filtro, ¿no? Como si tuvieras una lente 3D, ¿no? Pero de lucha, y ya todo lo ves diferente. Si no, cuando alguien está hablando, dice, ala, ha hecho una broma tan larga. Sí. Pero recuerdo una vez que cuando estaba en el carro, justo estaba con alguien hablando, todo eso, y justo vino un tío que siempre, esos patas que suben a vender caramelos o tal cosa a vender. Entonces se mete un speech tan largo, ¿viste? Mi mente dice, aquí va a acabar la promo. Aquí va a acabar la promo, porque ya no está entretenida. O si algo sale mal, es un botch, ¿no? Y ya tú sientes que has bocheado, ¿no? En la vida misma, ¿no? Ah, sí. Bueno, aunque con la serie no me he dado cuenta de un botch. Hasta ahorita no he visto. No significado. No. Bueno, también es que es algo muy editado, ¿no? Muy, sí. Muy... O al menos se te escapa uno y ya. Más o menos, pero a veces esos términos de lucha se te quedan grabados. Y se te quedan grabados que los uses como puede ser en la vida cotidiana, sin querer queriendo. Por ejemplo, puedes ver de repente la lucha, tienes dos enemigos que están durante una temporada ahí yendo, viniendo, y luego viene como que su main event al final de la temporada, o es que como es su WrestleMania, pues, ¿no? Su WrestleMania, por ahí, el último capítulo. Claro. Que si ya sabes si quién gana, el face o el heel, o si se consagra, o si no, o lo mandan a la zona de Jover, o no sé. O quizá cuando alguien está luchando, bueno, no luchando, no, está... Usa el Money in the Bank. Exacto. Algo así. Y eso se vio hace poco, Cuando luchó Lesnar contra Reigns. No, claro, pero eso fue... Yo recuerdo que sucedió algo en los Oscar. Ah. Por ejemplo, era tanto... Que ganó La La Land y... No, ganó Moonlight. No, ganó La La Land primero, supuestamente. Claro. Y viene el pata, dice, no, es circulación, ganó Moonlight. Y salen los memes que usó Money in the Bank. Exacto. Entonces era como que... Oye, esto es algo que yo veo, es algo que a mí me gusta, y ahora como que está rebotando en todos lados. Y que son la canción de Seth Rollins nomás. Claro, entonces es monstruo, ¿no? Como que cuando sientes que tu afición o tu pasión es expuesta a gente que no la sigue y le haces, oye, yo no entendí ese meme, ¿por qué? Ah, lo que pasa es que, pam, pam, pam. Ah, entonces ya como que ya, quizá no se vuelvan fans de la noche a la mañana, quizá no le hagan caso, pero ya como que llegó a una persona más, ¿no? De repente un poquito. Es inesperado, porque ahí a veces culpados hablábamos todo, ahí por Facebook, dice, oye, se hizo la de Seth Rollins, ¿qué pasó? ¿No hice los Oscars? Ah, sí. Sí, eso fue inesperado, lo del Oscar. Y a veces que estoy con mis amigos, ¿sí? Con mis amigos, con mis patas, todo eso, a veces hablábamos todo, y a veces se me escapa en términos de lucha que estoy hablando, y a veces no la captan. Así, ¿no? Un día recuerdo que, un día Raúl, Chamorro me dijo que estaba hablando con pata todo por mensaje. Ya, nos vemos en el parque Kennedy, en mensaje, ya. Le doy un mensaje, Kennedy. Bueno, eso siempre quise hacer, ¿ya? Pero nunca he grabado en el parque Kennedy. Y ahí se quedó todo con Raúl hablando y dice, ya, vamos al parque Kennedy. Kennedy. Y siendo un lugar tan emblemático, en realidad, si se presta. Y esa serie hizo un pata y no la captó. Claro, ¿no? Sí. Y también veía lucha libre, pero no tanto. Porque ya, un día, no vamos al parque Kennedy. Ya, claro. Kennedy, sí, claro. No la captó. Y le expliqué esto. Ay, ahora sí. Claro, y es uno más, ¿no? Sí. Y luego vuelve a hacer el gag a otra persona y es como que tomó la para, pero ya al que tú le explicaste, de repente, no, lo que pasa es que tal cosa, ah, ya, monstruo. Ah, sí. Recuerdo que de chiquito, así cuando estábamos con ese, pues, salía ese tiempo de la WF, ahí nos juntábamos en una jato. Lo creo que ese tiempo todavía está la webcam ahí. Y Pata tiene la computadora, que era la poco más parada de todas. Si nos juntábamos ahí, jalábamos los colchones, agarrábamos los palos de la cama, lo tirábamos todo y lo veíamos encima de los colchones para poder jugar las luchas y todo. Nos tomamos. Recuerdo una vez que estaba jugando todo, ya, yo estaba por luchar y me tocó un gordo. Pucha máquina, ¿qué hago? Me lanzó con todo al colchón y creo que terminé rompiendo una tabla de la cama. O sea, al día siguiente estaba con dolor y estaba con gripe. Al final le tuvo que... Creo que tal vez le rompimos la sala de las maderas de la cama de mi pata. Pero ese es peligroso. O sea, bueno, es peligroso, obviamente. Pero es que es como que te pones a pensar ahora cuando tú ya conoces las movidas de lucha, cuando ya sabes la forma correcta de hacer y te acuerdas. Oye, yo hice esto cuando tenía 7 años y me podía matar, ¿no? No, es como que mi pata que era más grande me agarró como cualquier cosa y he podido caer sobre mi cabeza. Sí. Cosa que de repente te enseñaron el primer mes de lucha, que tienes que proteger la cabeza. Es como que, ¿no? Te das cuenta, a veces el conocimiento te hace ver que eres, has sido muy irresponsable tratando de imitar las movidas, pues, ¿no? De chivolo, por la afición. Así no recuerdo otra cosa. Estaba en tercero o cuarto secundaria, que fue nuestra casa un amigo a hacer unas tareas. Justo su mamá había salido y era la que tenía la llave. Y no sé cómo podemos salir. Y ya se ha sido un poco tarde. Pucha, ¿qué hacemos? ¡Hala! ¿Qué hacemos? Justo era el segundo piso y estaba un poco más pegado a la puerta del edificio. Y un bata se acordó, ya nos trepamos y nos tiramos. Ya. Ya, pucha. Yo estaba con miedo. Y ya, al final me trepé y me lancé. Y en esa época de eso, pucha, solo faltaban que abajo me dan base para lanzarme nomás. Si hubiera sido esa época. Claro. O sea, pero ahí ya sí me recuerdo que te trepé y me lancé ya. Normal. De hecho, conozco gente que si se hubiera lanzado, antes de lanzarse, se hubiera puesto las manos tipo Joe Hardy. Para tomar valor, ¿no? Porque era algo que sucedía. Siempre odiaba el taburete. En las clases de educación física, siempre. Y cuando alguien tenía que hacer una movida en el taburete, era como que primero hacían el taunt de algún luchador, ¿no? Como para agarrarle valor y... Sí, lo acuerdo. Hasta ahorita tengo un amigo de mi cole que siempre nos gustaba la lucha libre, siempre veíamos. Hasta ahora, hoy está en Brasil, a veces viene de vez en cuando a Perú. siempre nos juntamos así a la clase, nos juntamos a la clase, a hablar de lucha y lo que hacíamos en el cole. Recuerdo una vez que estábamos ahí hablando de lucha libre y todo un día. Estábamos así como que nos estábamos discutiendo todo eso y eso un día el profesor dijo, ustedes dos se van afuera. Ya dijo, ya bueno, le estaba la culpa, tu culpa. Y ahí, nada, nos estábamos lisa. Tocó hablando de lucha libre. Y otra, que un día todo la, de la secundaria, empecé en mi salón, que era más amplio, nos juntamos para jugar a las tumbadas. No, estábamos todos así, todo tipo para tumbar. Y yo creo que alguien, uno de un alto de mi salón, creo que agarró un pata y le hizo un suplex, pero ese de... No, pero es el de tirantes, pero mal agarrado, ¡pum! Lo lanzó. Puta, con el taburete fue. No pasó nada porque salió el pata, se olió, pucha, y siguió. Y otro, pucha, según Mate, le hizo en el cole. O sea, del cole yo era el único que con mi pata, siempre, eran los únicos dos que nos gustaba la lucha libre. Y como que siempre fue el que creyó en mí. Y como siempre creyó en mí porque como puse el esto de anuario de que quería ser luchador, más o menos estoy cumpliendo, más o menos. Y fue el único que me creyó. Como que siempre hay alguien que de repente, ¿no? Mientras todos piensan que es juego, hay alguien siempre que de repente... Sí apoya, ¿no? Sí ve esa convicción. Sí, pues, pero... Hay también otras cosas que también recuerdo de cole, como algo de lucha libre. Como te dije, la empata que fuimos sujetos a jugar, que nos grabamos. Yo creo que esas grabaciones fueron como 4 o 5 videos, pero pesaban bastante. No solo yo, sino otros patas más, con temas, con temas de entrada y todo. Sí, recuerdo. Recuerdo de patas que hacía el town de Shawn Michaels. ¿Ya? Y hasta ahora lo seguimos fastidiando, ¿sí?, con eso, hasta ahora. Y cada vez que lo llamamos, le ponemos la canción de Tremor de Shawn Michaels. Y siempre se hace el mismo town, ¿ya?, siempre. Cuando eso se cultiva de chivolo, es como que pasas por etapas en las que te animas, ¿no? Te empilas bastante. De repente cuando la gente que sigue la lucha y se pega ya una edad ya mayor, ¿no? No vive esa etapa, pues, de chibolo emocionado, ¿no? Que la sufre, que mientras sus amigos tienen un polo muy normal, él tiene toda la cara de Triple H y la luce, pero con orgullo. Sí, recuerdo bien eso. Recuerdo que, bueno, aparte es lo único que... O sea, lucha libre dentro de mis patas, mi entorno, todo eso. Ya siempre lo tomaban a broma, no nos gustaba mucho, pero después ya como que ya aceptaban, pero como que hay algunos que esa época era la WWF, y tú eras. Como le salía la Rock, Stone Cold, Shawn Michaels, los Hardy, H. Christian. Ahí sí pegaba bastante, un poco. Y otra, recuerdo que un pata siempre siempre hacía el town de Booker T. Pues siempre lo hacía mal hecho. ¿Ya? Hasta ahora creo que lo hace mal hecho, no sé. Pues siempre hacía, siempre Booker siempre hace así. Ya él lo hace de manera exagerada. Como un Cena ya, más o menos. No tanto Cena, sino como ya más, un poco más exagerado. ¿Ya? Y ahí siempre lo fregábamos con eso. Ah, también otra cosa también. Esa cosa fue reciente. Un día que estaba así, con mi mamá saliendo a comprar. Estaba ahí chequeando cosas por metro, así, como hueveando. Y encuentro que habían folders de luchadores. Ah, chingo, pero los actuales. Yeah. Vi uno de La Roca, nada más, ya, voy a ver si hay otro más. Estaba buscando, y había una de Kevin Owens, de Taker, de Cena, de Rollins. Busco hasta, había de Roman Reigns, y había de Dean Ambrose. Cosas raras. Sí. Ya, yeah, me compré el de Taker y Owens. Ya. Yeah. El merch tiene algo bien interesante, que es que la colección es de chivolo, ¿no? Y de grande luego te da nostalgia, ¿no? Sí. Y otra vez regresas a él. Justo había comprado el de Taker porque ya sé por lo que pasó todo. Claro. Sí. Ya, pero a veces también, no sé, como que también a veces vas caminando así de la nada y ponen un evento de WWE cualquiera. ¿Te quedas pegado? Sí. Bueno, no tan pegado, sino un evento pasado. Ah, están pasando. O sea, ya vi, pero igual parece un poco raro. Claro. ¿Sí? ¿Y alguna vez has pasado por esa esa temible fase en la que te alejas de la lucha un par de años, como que te agobia y te cansa, como que no, eso no es lo mío, simplemente te enfocas en otras cosas y te alejas. Sí, he tenido tiempos de cuando me he bajoneado, cuando me salía bien las cosas, y hasta me he querido retirarme, pero no... No, pero o sea, me refiero antes de que empieces como luchador, o sea, como fanático. Porque tú me dices que tú has sido fan de la lucha desde chivolo, yo también, pero yo he estado como que me alejé un gran tiempo, y creo que eso le pasa a casi todos, ¿sabes? En la época cuando ya no pasaban WWF en el 9. Ese fue un gran causante, por ejemplo. Sí, eso fue, pucha, ¿qué me estaré perdiendo? Porque cuando, creo que mi pata, que el único pata que me gustaba lucha libre, él creo que se enteraba que las cosas que pasaban en 2013, 2012, 2002, 2003, 2004, que ese tiempo estaba perdido. Yo no sabía, yo no sé nada, explícame tal cosa, qué sucedió, tal eso, para llegar hasta ahora, que... ¿Quién es Cena? ¿Quién es Batista? ¿Quién es? Son Manjo ahí, Guerrero, a los antiguos. Claro. Guerrero, todo. Ya, y me explicó tal cosa, tal. Ah, chuma. Y ya, pues me tuve que poner el día, porque estaba perdidazo. Pues sí, sentía que, que ya habrá cerrado WWF, ya habrá cerrado, porque ya, cuando terminó la época de invasión, ya terminó y por ahí murió. Pues después me enteré que seguía WWE. En ese tiempo, cuando WWF pasó a WWE, ahí ya como que, puta, lo poneme bien al día que me he perdido. ¿Ya? Claro, incluso como alternativa durante un tiempo pasaron Triple A en Canal 4. Sí, pero lo pasaban en un horario no tan... Sábado, creo, domingo en la tarde. No, domingo en la tarde, sí, pero no a las 6, sino que era domingo punto de 2 de la tarde, 3. Pasaron en la madrugada, pues, en el Canal 2. Lo acuerdo una vez, eso. Sí, lo acuerdo que bien, que estaba haciendo zapping antes de dormir y veo que me están pasando Triple A las 4 de la mañana. Ay, ¿por qué es tan tarde ponen a salir? No sean malos. Ya, pues, y como que se perdió un poco. Uy, ese fue un bot. Sí, fue un bot. En plena grabación, así un bot. Eso fui yo. Sí. Después ya cuando le tomé WWE 2005. Ya ahí como salieron otras alternativas como TNA, Ring of Honor, Noah, y ahí empecé a pegarme un poco más. Me pegué un poco más a Ring of Honor, donde estaba, en esa época estaba Bryan Danielson, Samoa Joe, Austin Aries. Claro, una de las épocas doradas, ¿no? Que muchos recuerdan con mucho gusto. Algo, la lucha de McGuinness contra Danielson por los títulos, para unificar los títulos, esa era bien bueno, bien bajo. Sí. Y ahí como, aparte de WWE, ahí me como que veo más cosas a investigar, aparte de WWE, ¿qué otras empresas de lucha hay? Claro, se expande, ¿no? Sí, aparte de Ring of Honor, PWG, CCW, NOAH, otro 8. También con esa época TNA también estaba un poco más parada. Claro. Y ya, recuerdo bien que, sí recuerdo bien. Recuerdo cuando ese tiempo no daban muchos eventos en Canal 9, ya había desaparecido, y con mi papá me puso el día del 2005. Ahí me enteré que hacían proyecciones de lucha libre en la calle de las pizzas. Donde hacía Hellton the Game, también lo hacía Perú Wrestling, y ahí. Y acá, cada cierto domingo pasaban los eventos, iba. Y ya, ahí sí me mantenían. Aparte, pasaban las previas, aparte de luchas antiguas de WWE, pasaban previas de empresas indies. Claro. Con ese tiempo no sabía, no conocía qué era Ring of Honor, qué era PWG, qué era TNA. De hecho, que cuando tú ves una indie, quizás no le gusta a todos, ¿no? Pero... Te llama la atención ese algo, por ejemplo... Siempre va a haber unos 5 al menos que reciben el mensaje. Por ejemplo, a mí me jaló cuando, con la forma que luchó Bryan Danielson, con Daniel Bryan, cuando estaba en WWE. Siempre tenía ese algo, sea de rudo, de rudo, de técnico, lo que sea. Siempre tenía ese algo Bryan, estando en el fondo, como era la cara de la empresa. Y como la forma de luchar. Era bien técnico, bien limpio, se adecuó a todos los estilos. Y sí, me vaciló ese y me llamó más Ring of Honor. Vi que otros. Vi los otros eventos así, un poco más de sus inicios. Y ver otras luchadores ahí. Por ejemplo, ahí. Esa lucha, la de la trilogía de Joe versus CM Punk. Uh-huh. Sí, fue buena. Me vaciló la 2. Hay una también de de Punk contra Chris Hero. Ah, sí. Una de escaleras. Ajá. Como que una hora y tantos. Más o menos por ahí. También por ahí, cuando esa, la lucha que fue las 5 estrellas de Kobashi vs. Joe, pucha, esa sí fue bien baja. Ese tipo de luchas son pues las que despiertan ahí, ¿no? Y no solamente las luchas, sino que también el luchador en sí, ¿no? Yo creo que ahorita el ver a Kenta, a Nakamura, a Ibushi en WWE, como que a mucha gente le ha prendido la curiosidad de, oye, ¿qué es el Puroresu, no? Vamos a buscar este pata que es de lucha británica, vamos a buscar, entonces... Poco se jodaron a Brian, a Austin Aries, a Samoa Joe, cosa jodaron a casi la mayoría de sus tots en Ring of Honor. Claro, y no solamente de Ring of Honor, sino de TNA, o sea, hay mucha gente que ahorita debe estar buscando... Por ejemplo, Styles. Que se fue de TNA y se hizo historia en Japón, en New Japan. Pucha, ahí. Ahorita es el mejor luchador del mundo, hasta ahorita. Y se adecuó a cualquier estilo. Y te saca una buena lucha en cualquiera. Sí, o sea, creo que, por ejemplo, ellos están poniendo los ojos en la TNA antigua, en la que estaba más como que sólida. Y hay mucha gente que va a estar atento de eso. Que también son los que más por el personaje, buscando por qué piden el personaje Broken de Matt Hardy. Exacto. ¿Por qué piden ese personaje? ¿Por qué lo están pidiendo bastante? Y tengo que buscar en TNA qué es lo que dice. ¿Dónde viene el delete? ¿No? Sí. ¿Por qué? Ahora vamos a buscar. Su lead, el brother Nero. ¿Qué es el por qué? Porque quiere ser parte de toda la comunidad y quieres no simplemente repetir porque por repetir, sino que quieres repetirlo con ganas, ¿no? Entonces sí. Te hace trabajo de buscar. Y ese es algo monstruo que te permite el internet hoy en día, que no se podía antes. Ajá, sí. Me acuerdo cuando, en esa época, cuando antes se jalaron a Bobby Roode, no tenía Glorious, tenía para nada, tenía Lesser Beer Money. Ajá. Y cuando era en single tenía otro personaje, The Elite Factor. Ahí cuando fue WWE, recuerdo que leí una nota que Elite ya tenía otro tema de entrada, pero él iba a regresar a la bata al eso y está buscando, y entonces creo que esa canción, la de Glorious, iba a ser el tema de entrada, el tema de la Cruiserweight Classic, iba a ser eso. Ya, pero al final le dieron el tema a Bobby Roode y ya, y como Champa no se quedó en pico, lo paran jodiendo con la Glorious Bomb. Se acuerdo de eso, y al final eso logró siendo pues algo, le quedó anillo al dedo la canción con el personaje con la bata que regresó. Ese es la magia, ¿no? Que te permite que a veces algo que no pinta termine siendo un boom, ¿no? Y también te sirve pues de motivación, ¿no? Cuando tú renuevas el gimmick, renuevas el tema y pucha, mucha gente te dice que no, eso no va. Probablemente sí, pero es pésimo, ¿no? Pero también hay a veces cuando tú estás muy muy convencido de repente de que hay algo que la gente no está viendo y le das un empuje, a ver qué tal, terminas revirtiendo la alternativa. Claro. No hacer un poco lo mismo, variarlo un poco. Sí, porque recuerdo que de lo que estaba antes hasta ahora, sí he sentido que hacía un poco lo mismo. Después, ahora estoy haciendo otras cosas más, varía un poco el personaje, en cuanto al traje, el attire, en los detalles que le pongo, igual varía un poco. Estoy de lucha también. Trato de variar, adecuarme a todos los estilos. No hacer lo mismo, sino adecuarme y hacer algo diferente. Tratar de hacer algo. Y hacer un poco, killer un poco más. No, así un rudo, pero ya no tan. Un rudo, no sé. Un rudo quizás no tan clásico, sino que adaptarlo ya más de repente a los tiempos más modernos. Un poco la actualidad. Ya estás dejando de repente el hígado, ¿no? Y ya como que. Abrete un poco más tranquilo, pero sin dejar la rudeza, pues, ¿no? Que te caracteriza y que en un primer momento nos alejó, pues, ¿no? Porque acá al Mule, porque pensábamos que te llevamos al pincho, pues, ¿no? Pero en realidad eso sigue, ¿no? Todavía se mantiene, ¿no? Ahí se mantiene, ¿no? Bueno, ahorita normal todo, no sé qué sea después, pero ya. Ya. Entonces, resumiendo un poco, el viaje a México es algo a corto plazo y que estás convencido de hacerlo. Más o menos así, sea a corto o a largo plazo, pero es una meta que me he puesto desde que empecé. Y hacerlo ya realidad, cuando sea el momento, lo podré decir, pero ahorita quiero centrarme un poco más, consolidarme, establecerme como un luchador que... Un luchador... no sé cuál es la palabra, pero establecerme ya un poco más como un luchador y poder ya ganar un poco más de experiencia afuera o no sé qué luchador vendría acá, no sé, ganar más de experiencia también con luchadores que hay en el WWE o si estar sea en el WWE, sea en Imperio, sea en tal sitio, igual ganar la experiencia para poder establecerme, crecer como luchador y ganar más ese algo, ganar y adecuarlo a mi repertorio, a mi estilo. Y expandir la era de la aniquilación a más territorios, ¿no? Sí. En más aspectos, en más dimensiones. Claro. Sí, expandirlo en tal sitio, en tal lugar. Cuando digo, en Chile hay una buena plaza de lucha que está ahorita, está bien copado, aparte de las empresas que hay. Y también los luchadores, las figuras que van para allá. Uh-huh. Ojalá se dé una oportunidad. Un intercambio de talento, ¿no? Por ahí. Puede ser también. De hecho que ya ha habido, ¿no? Pero más por el lado de Chile hacia aquí. No, no, no al inverso. Entonces como que sería interesante que viajes. No se sabe si solo, de repente acompañado con alguien más, con otra parte del roster. Pero la cosa es que salgas a obtener más experiencia, ¿no? Sobre todo ahora que quizá pues todo Sudamérica está un poco más unida, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Sí, Goteo ya, ahorita todo el mundo se está fijando en Sudamérica. Claro, y ya pues es cuestión de aprovechar las oportunidades porque... Sí. Como que todos se mojan, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, sí. También en Chile, en Ecuador está el World Ecuador, está otras empresas más. Ahí en World también me gustaría ir. Y sí me gusta, ahí sí creo que quiero tener luchas, un Dream Match de hace tiempo, cuando vino Hades. Nunca pude enfrentarme contra Hades, pero sí... Sí hay ahí una, ¿no? Hay ahí como que sí. Una similitud por ahí. Es una lucha que sí me gustaría hacer contra Hades. También está Pardo. Bueno, Pardo estaba acá, ¿no? Sí, hasta acá. Por ahí hizo que ha crecido bastante. Claro, y cuando era Super Novita. Novita, después Super Yaku y después claro, pasó como... Claro. Parlo, sí me gustaría enfrentarme contra Parlo también. Y hay buenos también, que está como yo. Hades, está Parlo, está Coyote, ¿quién más? Hay varios. De hecho, Cárcamo ha estado mucho tiempo allá también, sí. Ha estado en War y también vino y junto a PJD, sí. Hace muchos años, entonces como que sí. Se me acuerdo que hace tiempo también vinieron, 2013, cuando vino Cárcamo, PJD, Angelus y Nick Romano. Claro, los cuatro. Jinetes. De Panamá. Así es. Sí. Sí, se acuerdan. No, ustedes ya. Conceden, han sido dos jinetes que han recorrido bastante, ¿no? Quizá ahí se sumen otros dos. Y. Pues ponle a Veneno, si que se le indica, sin otro más. Ah, puede ser, bueno, Kraken. También. Como te digo, siempre hay una. Siempre tiene que ver algo y siempre. Veneno y yo siempre tenemos que estar juntos, no sé. Sea libertad, sea cualquier cosa. Como que siempre tengo que estar como que ligado a él. Pero en forma, no sé decirle igual, no sé. Bueno, por el momento, es una persona a la que odias mucho y a la que próximamente vas a estarte enfrentando, bueno, a su regreso, ¿no? Cuando vuelva ya se va, ahí va a comenzar ya, ahí va a marcar un antes y después de esta lucha. Va a marcar bastante y ya sabes cuál va a ser el resultado. Así que así se esté preparando, él ya sabe quién va a salir victorioso en esa lucha. Y como esa lucha como que va a ser la que va a marcar bastante. Un antes y un después, ¿no? Algo que marque totalmente. Entonces, mientras sigamos estando en el Team Killer, ¿no? Vamos a poder seguir conversando ahí sin ningún riesgo, ninguna amenaza de tu parte. Algunas últimas por ahora, ¿no? Porque creo que nunca va a haber una última, pero algunas últimas temporalmente palabras para el Doc Veneno. Que disfrute su tiempo. Tiene que aprovechar al máximo, porque cuando vuelva ya acaba todo. Va a ser su fin y va a ser mi consolidación de mi era, la era de la aniquilación. Creo que nunca Veneno nos va a dar una entrevista luego de lo que ha sucedido hoy, pero me queda agradecerte, ¿no? Y me voy con cautela. Prefiero no decir más, no voy a tentar mi suerte y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo evento de LWA, dependiendo de tu ánimo, ¿no? Dependiendo cuántas ganas tengas de conversar un momento. Claro, ahorita está todo normal, pero ya después del evento no sé qué ánimo estaré, pero con gusto voy a hablar. Bueno, así que ese fue Killer en el Mulet Club. Chévere, gracias. Y ese fue Killer aniquilando el primer año del Mulet Club. Gracias, Killer, por el tiempo y también por compartir no solamente las anécdotas, sino toda esa cantidad increíble de merch que pude ver. Ha sido un año genial y muchas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de este año. Algunos desde el comienzo, otros luego, ¿no? Y que han estado como que pegándose a todos los episodios. Semana a semana, algunas veces mes a mes, ¿no? Porque todavía no alcanzamos esa constancia soñada. Pero se siente realmente genial que haya gente que se da el tiempo de descargar el programa o de ver la forma de escucharlo, sobre todo cuando hicimos el cambio de canal y como que hubo un poco de confusión y de repente las instrucciones habían cambiado un poco. Entonces, ese esfuerzo, la verdad que es algo que valoro mucho, ¿no? Y bueno, cerramos el primer año, se viene el segundo año y probablemente venga con otras cosas, con otras novedades. ¿Cuándo? Puede ser la próxima semana, como puede ser de repente en los próximos días, y ahí dejo el suspenso, ¿no? Pero lo que no es suspenso es que hubo un evento de LWA llamado Una Sola Fuerza, y ese material sí va a salir. Además, esta semana tenemos el evento Hora Cero de Generación Lucha Libre. En el fanpage de Imperio hemos visto que el programa en CMD ya está cerca. Y la revista Actitud ya tiene su tercera edición. Y la chica del mes es Roma, que pues ha estado involucrada en una rivalidad muy interesante. Que probablemente haya llegado a su punto máximo en estos días. O probablemente también vaya a una nueva etapa. Ahí vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Además, tenemos columnas de Límite, de Pedro Pablo y del Doctor Ultra, entre otras sorpresas que, como siempre, mes a mes traen nuestros amigos de Actitud Magazine. Si quieren obtenerla, pueden comunicarse a su fanpage, que además están estrenando Instagram y canal de YouTube para que puedas contactarlos y puedas seguirlos por más redes sociales. Evil Design Store cerró su April Evil con un diseño de Shinsuke Nakamura y dio paso pues al mes de mayo con un genial diseño de probablemente uno de los mejores personajes de Game of Thrones, me refiero a Tyrion Lannister. Así que no olviden que diseños de lucha libre, de series y de películas y mucho más pueden ser encontrados en el fanpage de Evil Design Store. Así que vayan y ordenen su modelo favorito. Bomba acaba de lanzar otro diseño más, esta vez dedicado pues y también dándole la bienvenida al Team Bomba al campeón sudamericano de Imperio Lucha Libre, Reptil. Es el Future Legend T-shirt, que lo pueden encontrar en sus diversas redes sociales, Instagram, Facebook, a solo 35 mangos. Además, recuerden que viene con un pack de stickers. Y Turner Hill sigue sacando más sorpresas. Hemos visto algunos posts de intriga relacionados al Bullet Club. Hemos visto que ha traído merch oficial de WWE, un par de guantes de AJ Styles. Y ahorita, fresquito nada más, por ahí vi un post que probablemente marque el inicio de la era de la aniquilación para Turner Hill también. Recuerden que Winter is coming y que Turner Hill tiene sorpresas que puedan abrigarlos más, pero al mismo tiempo mostrando lo hinchas que son de la lucha libre. Cualquier pedido también a su página en las redes sociales, que vamos a estar haciendo un listado en la descripción del programa. Bueno, y con eso por fin acabó toda la lista, que ya se está haciendo más grande, ¿no? Episodio a episodio, pero da gusto. Da gusto que hayan alternativas, que haya contenido que se pueda vender y con el que pueda haber una retribución para el luchador. Además de ser merch que no tiene nada que envidiarle a la merch producida en otros países. Así que recuerden que cualquier episodio puede ser encontrado en muletclub.pe y también en cancha.pe. Cancha, recuerden, con K. Donde podrán encontrar no solamente nuestros episodios, sino que otros podcasts y muchas novedades y noticias acerca de la cultura pop en realidad. Si tienen alguna afición, estoy seguro que la van a encontrar en cancha.pe. Entonces, con eso, envolvemos el capítulo y envolvemos también el primer año del Mulet Club. Yo fui Juan, este fue el episodio 34, y si la memoria no me falla, del 17 de mayo al 3 o 7 de junio empieza uno de los más geniales torneos de Japón. Me refiero al The Best of the Super Juniors, y los participantes prometen muchísimo. Así que van a ser unos cuantos días de buenas madrugadas y de alteraciones del ritmo de sueño para poder estar al día y no spoilearse, como siempre, los resultados de cada lucha. Creo que ya me despedí, no me acuerdo, pero por si acaso, este fue el episodio 34 del Mulet Club. Chau.